Pero muy buenas noches. Llegamos a 250 programas de esta manera. Le damos inicio al capítulo 250. Pasaron la palabra. Producción, producción. Dale, mele. Ahí está, ahí está. Ahí aparecieron los aplausos. Trajimos a todos los enanos que están ahí atrás aplaudiendo. Así que, bien, no les pagues después igualmente, mele, por favor. Bien, sí, obvio, te tenemos tratando bien. Bueno, bienvenidos, buenas noches. Tenemos un programa completito para hoy. Qué bueno, qué felicidad llegar a 250 programas. La realidad es que... Nada, en algún momento sí lo pensé. Viste que todos dicen, no, la verdad que nunca pensé llegar a esto. Sí, yo lo pensé en algún momento. Decir, bueno, en algún momento vamos a llegar a los 250. Y sí, mientras siga así, a los 500, a los 1000. Imagínate los 1000. Oh. Pasa la onda para rato. No hay un límite. No le ponemos un límite de duración. No, después quién sabe. Por ahí el año que viene nos peleamos todos, nos cagamos bien a piñas. Ojalá que no, chicos. Ojalá bueno, pero puede pasar también. No, es una realidad. Paz, seamos felices y transmitamos la felicidad. Oh, felicidades. Traigo paz. Es verdad, boludo. Es verdad. Ahora que estamos con el M&M. Nada, todo paz, amor y felicidad, ¿no? Es la fiesta de la alegría. Claro, la revolución de la alegría. Qué felicidad, qué poca felicidad en algunos casos. Pero bueno, antes que nada quiero presentar a quien estaba hablando recién, es el señor Leandro Bonini. Muy buenas noches, Radio Escuchas. Y un saludo para Fran, que seguro no nos escucha nunca hasta el final, entonces no se entera que todos los días le mandamos saludos. Claro, no le mandamos un saludo a Fran. Ok. Bueno, mi nombre es Cristian Gabriel Devoto, voy a estar en la conducción. A mi izquierda está el señor Juan Ignacio Miranda, es el muchacho que se ocupa, primero que nada, de cagarnos a pedos. Primero que nada, es su laburo fundamental y el que creo que más disfruta. Segundo, se ocupa de la co-conducción. Y tercero, se ocupa de la operación técnica. Es un crack el mono. Es un multitasking. El señor Juan Ignacio Miranda. Hola, muy buenas noches, gente. Bienvenidos a este cuarto de uno de los tantos milenios. Pasar de la onda. ¿Cómo? Perdón, no entendí nada. Me salió en gallego. Pasar la onda. Ya porque creo que vender al exterior. ¿Entendés? Ah, pasar de la onda. Vosotros del otro lado, pasar la onda, por favor. Bueno, a ver España. Si viene el martes, tenemos uno acá. No importa, para después. Paso de largo. Bueno, para hoy tenemos un programa completito. Ya tenemos acá a la gente de Locos de Nacimiento. Van a estar con nosotros. Leo quedó muy, pero muy loco. Ya está loco de nacimiento también. Sí, de nacimiento. Pero cuando los fue a ver a los chicos, nos dio una gran, gran sensación de la banda. Así que vamos a estar charlando con ellos. Van a estar tocando también. Yo los vi hace un tiempazo largo, así que también vamos a estar charlando eso con los muchachos de Locos de Nacimiento, que presentaron disco este año. Sí. Vamos a estar haciendo ahí un picadito del disco, van a estar tocando. También, además de todo eso, tenemos coberturas para hoy a la noche. Fuimos todos, esta vuelta sí, fue todo el... Fuimos todos los importantes. Raro, claro, todos los importantes. Todos los laburantes de pasar la onda. Todos los que pedimos más de un metro y medio fuimos. Bueno, pará, habría que llevar una regla ahí, porque me parece que Nano y Gillo no sé si pasa. Se colaron dos, te digo. Me parece que se nos colaron. Bueno, estamos hablando de la persona que no apareció, pero que todavía no la saludé al aire, así que me siento muy, pero muy mal. Así que es el momento de que vengas para acá. Vení para acá. Que el otro día te hiciste la boluda, te hiciste la rata. Contale a la gente por qué no viniste. La señorita Mele Iliárraga. No me acuerdo. Buenas noches a la gente, saludala. Buenas noches. Es radio. No, bueno, pero estaba pensando. Dale, boludo. Una vez que la agarras pensando. 10:30 estoy pensando. 10:30 tenemos la respuesta. Es como el resultado de balotaje. Claro, comer que estoy comiendo bastante. Claro, justamente. Sí, porque acá te dimos un par de tips también para eso. Claro, sí. Recién justamente decías que no, pero bueno, está bien que al aire sea diferente. Claro, bueno. Lo voy a tomar en cuenta. Tiramos el teléfono también. Es. Y bueno, chicos. No, yo iba a decir el de la radio. Ah, vos querés el tuyo pasar. Sí, bueno. Es el mismo manejo. Lo maneja ella, ¿viste? Llamás, dice Radio Mele, te dice. Bueno, ¿cómo estás, Mele? ¿Bien? Bien, todo bien. Ya me acuerdo por qué no fui. Ah, ¿por qué? Porque tenía un cumpleaños. Mentira. Bueno, buenísimo. La verdad. Está bien, le queremos a Mele. Vamos a tener mucha música también en nuestro programa, además de las noticias, además de la agenda, además de estando en Atenidas. Pero ahora arrancamos con Depeche Mode, haciendo Personal Jesus, capítulo 250, Mode On. You're wrong, personal.

Bueno, arrancamos de esta manera con lo que es la agenda. Agenda de viernes, fin de semana largo. Qué lindo. Ya, ya hay mucha gente. Arrancamos el fin de semana. Ya estamos, qué lindo hoy. Feliz fin de semana. Termina el programa y arranca el fin de semana. ¿Qué hacemos? Igual para mí no. Yo mañana a trabajar, el sábado seguramente también. Pero bueno, no importa. Mi caso particular de esclavo. Los esclavos tienen que laburar. Claro. Así es, así es. Yo los soy que cubrimos bandas también, perdón. Pues, trabajar. Te vas a ver una banda de afuera. Vas a tener la posibilidad de hacerle la nota a uno de tus ídolos. Y encima te quejas. ¿Por qué la gente se queja de lleno, boludo? Yo insisto. Bueno, loco. Es así, yo estoy poniendo el pecho acá para pasar la onda. ¿Entendés? Yo para poner la luz. Y no me muestres 5 minutos de pogo. Dale, loco, dale. Bueno, ¿en cuántos laburos puede salir todo borracho, paqueado, como después de pasar la onda, bro? No sé si paqueado. Bueno, a mí no me llegó, chicos, conviden. Bueno, pero por ahí en estado, digamos. Para mí que la tiene toda mele. Para mí la está guardando. Bueno, cuestiones que estamos en agenda de viernes. De la Gran Piñata presentó hace un tiempito El Equilibrio Entre los Opuestos, un disco del cual me han hablado muy, pero muy bien. ¿Y este tema pertenece a ese material? Es el tema con el que abre. Muy bien, estamos hablando de Tucán, no del pajarito, sino del perro, ¿no? Tucán. Ah, Tucán, separado. Había que aclararlo, era importante realmente. Bueno, cuestión es que de la Gran Piñata... Basta, chicos, basta, que nos va a caer acá, finalmente, bueno... Qué barro, no se puede, no pasa nada, Mauricio. No se puede hacer las cosas serias, estos pibes. La verdad, por favor, llamen a una granja. Mele, producción, llama a una granja, anotámelo a los pibes. Vamos, por favor. Bueno, cuestión es que de la Gran Piñata va a estar sonando en el Teatro de Flores mañana, viernes, desde las 8 de la noche. Para el que no ubica, el Teatro Flores queda en Avenida Rivadavia 7800. Allí van a estar los monitos de la Gran Piñata que vienen rompiéndola. Así que bueno, una noche más para rockearla. Esta es la primera de la agenda, si vienen más. Que siempre apunta al sol. Es un río rojo que mil veces fue y volvió. Vamos para la ciudad de las Diagonales, nos vamos para La Plata a escuchar justamente a una banda de esa localidad que la hemos transmitido en vivo y ese show se puede encontrar en www.pasalaonda.com.ar. Exactamente, los pibes formaron parte de La Ciclola, que no pudimos estar transmitiendo el martes pasado, nos quedamos súper venosos, pero sepan que el martes que viene vamos a estar transmitiendo finalmente. No retransmitiendo porque no salió, pero pudimos hacer la graveta. Así que el próximo martes van a estar escuchando cómo sonó La Ciclola. Bueno, en La Ciclola justamente tuvimos el placer de escuchar a los muchachos de La Noche de Garufa, que a mí me llamaba mucho, pero mucho la atención el disco, porque es una oreja gigante y viene con un hisopo, literal. Vos tenés el disquito y está el hisopo ahí. La verdad que bastante poco higiénico por ahí, pero bueno, es un lindo detalle. Loquero hizo uno que se llamaba Doble Bolsa Roja, que venía envuelto en dos bolsas rojas con una jeringa descartable. Así. Bien, bien. Bueno, está bien. Sí a la creatividad, sí a la creatividad. Sí, sí a la inventiva, por favor. Bueno, aparte más con el tema de hacer un disco, ¿no? Que tenés que meterle algo más por ahí. Sí, yo me acuerdo uno que era muy poco práctico, que venía como todo de goma espuma y tenía un medallón en el medio, que sí. Es el más incómodo y más inútil que vi en mi vida. Yo creo que la mayoría, ya si ibas a buscarlo a Carrefour, te diría que no había ni un medallón ya. No, nada. Ni uno. Yo, de hecho, me afané uno. Creo que fue lo único que me afané en mi vida. Me afané un medallón de Momo Sampler. Tengo que reconocerlo. Me hago cargo acá al aire en el capítulo 250. 911 oficial, ¿me escuchan? fue él. Atrápenlo. Bueno, cuestión es que La Noche de Garufa va a estar tocando junto con Voltaje. Esto va a tener lugar en el Galpón de las Artes. Nos vamos, como decía recién, para La Plata desde la medianoche. El Galpón de las Artes queda en 71 entre 13 y 14. Escuchamos lo que queda del tema de la noche de Garufa, segunda, no, perdón, segunda fecha de la agenda. Río Rojo es el tema. Preparo el ejercicio del mes, mirar pa' dentro, no me ausento, saco mi huevo, me presento. Mister mitad corazón, mitad talento, mi dieta y mi sustento, te cuento, comer excremento. El único que engorda mi acento, si ceseo miento. Le mete mucha carga al barba, haciendo series largas, el peso de mis... Bueno, pintó el hip hop español en la agenda de viernes. Llaman. Llaman. Eso me sonó más reggae, sí, de hip hop. Sí, ya sé, pero no importa, quería tirar el... Bueno, está bien, son lindos, son lindos. Este disco tiene bastante también de reggae, tiene un par de canciones con mucho. ¿De qué disco es este tema? Esto se llama Sin Miedo a Vivir, de SFDK, es el primer tema que se llama Personal Trainer. Temazo. Bien, ¿y tiene un poquito de reggae music también, decís? Sí, incorpora. El hip hop fue evolucionando un montón y en España explotó. A mí me encanta el hip hop de España porque tiene una... Que te encanta a vos. Sí, ponele. Hip hop de España lo que tiene es una beta social increíble. El tema de los indignados, la crisis y todo explotó justamente por ese lado. ¿Por qué no es el tipo... With my mind on my money and my money on my mind, que es que dicen los yankees? No, esto es todo social, beta social y vacilar al otro, obviamente, como siempre es el hip hop. Claro, no, es que a mí se me pasa con el hip hop, me resulta que siempre hay mucha violencia en el hip hop. Eso me como que el hecho de yo, viste, eso claro. No me cabe tanto. Puede ser, banco la expresión como cultural. Como facciones, ¿no? Digamos, sí, se puede armar también, es porque es muy de barrio, o sea, por lo general los artistas se representan mucho con su barrio. Bueno, de hecho, en SFDK habla de Madrid, justamente en este disco, porque es de Madrid. Pero bueno, lo vamos a estar yendo a ver. Esta fecha va a estar buenísima. Y no sé, estoy contento, loco. Sí, te veo contento. Sé que estás contento. Bueno, SFDK va a estar tocando en grupo. Va a estar tocando con la gente de Illuminati, banda por ahí, podemos decir, de las más referentes. Sí, son uno de los más referentes acá. Lo que es el palo. Yo me acuerdo haber tenido la suerte de encontrarme con uno de los cantantes. Cuando todavía no había explotado tanto Illuminati, me lo crucé laburando. El chabón había pelado una laptop y me quedé mirando. Ah, digo, ¿estás usando el Ableton? Bueno, el chabón resulta que era de Illuminati. Nos quedamos charlando una masa. Así que van a estar tocando también con Decano Flow y 235. Esto va a ser, como decíamos, el viernes en Group, Avenida Santa Fe 4389. Desde las 21 horas, allí va a estar el señor Leandro Bonini. Así que si lo buscan para hacer poco, golpéenlo. Porque a él le encanta. Suena FDK haciendo Personal Trainer. Y presumo ahora que puedo antes que llegue mi fracaso. La condena de un músico loco y de su paranoia, que llegó hasta los 40 sin dejar de tocarse la polla. Con esto corto y hasta luego, 20 años rapeando y aún saborea en mi juego. Cine es la banda que estamos escuchando. Banda que ha pasado la onda no hace mucho tiempo y que nos regaló el disco y se te lo llevaste. Sí. Es el primer regalo que me llevé de la radio, además de la alegría de compartir con ustedes cada jueves. Ya te quedaste, Leo, ya te dejamos. Esto es puro amor, chicos. No, fue un regalo. Estamos esperando que lo devuelvas para venderlo en Parque Centenario. Ah, bueno, ya lo vendí, boludo. Cagaste. Son todos mercenarios acá, loco, ¿qué onda? Los pibes vienen, nos dejan el disco y ustedes lo quieren vender, regalar, no, ¿cómo por la supuesto, cosa? Lo escucho todos los días. ¿Y ahora qué le doy al pibe del paso? Claro, bueno, tremendo, esto está heavy metal. Bueno, cuestión que estamos escuchando, si me lo mira, a mí me ha gustado muchísimo el acústico que hicieron los pibes. Dicho sea de paso, se puede encontrar en www.pasalabanda.com.ar. Sí, también hay videos, ¿no? En nuestro canal de YouTube tenemos de sí, Cimermín, bueno, todas las bandas que van viniendo y van haciendo acústico. Se van subiendo los videitos que va grabando la señorita Nano Wagi, que vino y ya se fue. Pero igual la bancamos a muerte. Fue a buscar provisiones, está bien, la perdonamos, fue a buscar provisiones. Está todo bien. Ah, pará, tenemos redes sociales, loco, nunca dijimos las redes sociales. Vos pones www.google.com.ar. Ah. Pones Pasa la Onda y tenés ahí. Tenés el Facebook, tenés el YouTube, tenés el Instagram, tenés el Twitter y un montón de cosas. Tenés la página también que te acabo de decir recién, ¿no te acordás? www.pasalaonda.com.ar. Yo quiero aclarar una cosa. El Facebook y todos los tienen que buscar como Pasar a Onda, porque por ahí tenemos detractores o viste como los famosos que tienen Facebook trucho. Yo no creo que tengamos un Facebook trucho, pero bueno, es Pasar a Onda. De acá 6 meses sí, seguro, porque vamos a explotar, pero... Ah, vos decís que nos faltan 6 meses, o sea que estos 5 años... Hasta Tinelli y el Maipo no paro. Tinelli, bien, bueno, lo veremos ahí a Leo también con Tinelli. Cuestión es que estamos escuchando a Cimermín, porque van a estar tocando en Dunque... Sí, Dunque Bar. Dunque. Sí, me lo hice más alemán yo, pero bueno, Dunque Bar. Dunque. Y quedan Garibaldi 278 en la localidad de Quilmes. Nos volvemos a ir para el sur desde las 9 de la noche. Va a estar sonando esta banda, si me olvide. Y probablemente hagan también este tema que se llama Borrachos. Pasado la onda, estamos ahora con otra de esas bandas que pasó la onda, pero los chicos de Algo Mejor no fue acá justamente, fue a nuestra anterior casa, es decir, en Paternal, ¿no? Estuvieron ahí los niños, va, no tan niños, tienen nuestra edad los muchachos. Bueno, son niños. ¿Alguien quiere pensar en los ¿Alguien niños? ¿Alguien quiere pensar en los niños? Bueno, insisto con el detrás de escena, boludo, hay que filmar, algo hay que hacer con todo, con todo ese material. Taparnos. También. O sea, para. Si nos filmamos, estaremos todos con túnicas, boludo, tapando, así tipo tío cosa. Ah, yo me tendría que vestir, boludo, no tiene gracia. Sí. No, por sí, eso tapamos. Por eso. Es la idea. Ahora voy a empezar a filmar especialmente para que me vistas. Estamos tratando de buscar una forma en la cual te vistas. Esa es la realidad. No. Qué hijo de puta. Bueno, suena algo mejor, como les decía, banda que nos supo visitar, estuvieron tocando. También nos mostraron su gran disco que sacaron. Que dicho sea de paso, contaban ellos que había algunas cosillas por ahí de Santa la Banca ahí, como que estuvo ahí pispeteando un poco Santi. Pero bueno, obviamente son dos cosas diferentes, ¿no? Son dos bandas diferentes, claro. Y son amigos entre ellos, así que la mejor. Suena entonces Algo Mejor, van a estar tocando este viernes. Esta es la última agenda de este día de mañana. van a estar tocando en el Uniclub. Esto queda en Guardia Vieja 3360. Y antes va a estar tocando La Quinta del Lobo, banda que también me han hablado muy, pero muy bien de La Quinta del Lobo, y Antagonistas. La Quinta del Lobo tocó el día que el Bordo presentó Hermanos junto con La Condena de Caín. Y yo no llegué a ver La Quinta del Lobo. Me los perdí a los muchachos. Así que la vengo debiendo esa. Así que bueno, ¿quién te dice? Por ahí el viernes. Puede ser. Es una opción, ¿no? Sí, sí. De última. Me quedé ya con la no anécdota que vas a contar. Esperaba la opinión de la banda y. Claro, no, no la puede ver. Okay. Hola, Cristian. Perdón. Todavía no me conocés, boludo. Bueno, cuestión es que algo mejor está sonando haciendo La Pared, es la última agenda en un ratito. Estamos con Locos de Nacimiento, estamos en el programa 250. 250 pasaron ya, ¿no? Bueno, tendrías que haber conocido, boludo. Ya sabes. Un cuartito. Un cuartito. Y acá seguimos. Dale. Standing in line, the clubs I'll never get in. It's like the bottom of the ninth, and I'm never gonna win this. Life hasn't turned out quite the way I want it to be. Tell me what you want. I want a brand new house on an episode of Cribs, and a bathroom I can play baseball in, and a king size tub big enough for 10 plus me. Yeah, what you need? I'll need a credit card that's got no limit. With a bedroom in it, gonna join the Mile High Club at 37,000 feet. Been done. I want a new tour bus full of old guitars. Mine star on Hollywood Boulevard. Somewhere between Cher and James Dean is fine for me. So how you gonna do it? I'm gonna trade this life for fortune and fame. I'd even cut my hair and change my name. 'Cause we all bosses driving 15 cars. The girls come easy and the drugs come cheap. Well, I'll stay skinny 'cause we just won't eat. And we'll hang out in the coolest bars in the VIP with the movie stars. Every good gold digger's gonna wind up there. Every playboy bunny with a bleached blonde hair. And we'll hey, hey, I wanna be a rock star. Hey, hey, I wanna be a rock star. I wanna be great like Elvis without the tassels. Hire 8 bodyguards that love to beat up assholes. Sign a couple autographs so I can eat my meals for free. I'm gonna dress my ass with the latest fashion. Get a front door key to the Playboy Mansion. Gonna date a Santa phone that loves to blow my money for me. So how you gonna do it? I'm gonna trade this life for fortune and fame. I'd even cut my hair and change my name. 'Cause we all just wanna be big rock stars and live in hilltop bosses driving 15 cars. The girls come easy and the drugs come cheap. Well, I'll stay skinny 'cause we just won't eat. And we'll hang out in the coolest bars in the VIP with the movie stars. Every good gold digger's gonna wind up there. Every playboy bunny with a bleached blonde hair. And we'll part out in the private rooms with the latest dictionary of today's who's who. They'll get you anything with that evil smile. Everybody's got a drug dealer on speed dial. Well, hey, hey, I wanna be a rock star. Gonna sing those songs that offend the senses. Gonna pop my pills from a best dispenser. Get washed up singers writing all my songs. Let's sing them every night so I don't get them wrong. Well, we all just wanna be big rock stars and live in hilltop houses driving 15 cars. The girls come easy and the drugs come cheap. We'll all stay skinny 'cause we just won't eat. And we'll VIP with the movie stars. Every good gold digger's gonna wind up there. Every playboy bunny with a bleached blonde hair. And we'll part out

tanta exaltación de querer tomar el poder y no saber qué carajo hacer, no tener idea cuál es el dilema. Continuamos entonces con el capítulo 250 de Pasar la Onda. Recién sonaba Promesas, no cambia el color. Estamos hablando de Locos de Nacimiento. Ya estamos con los muchachos. Bienvenidos, buenas noches, Turco. ¿Cómo anda, muchachos? ¿Todo bien? Bien, por ahora todo tranquilo, con un poquito de calor, pero bien, estamos ya abastecidos de bebida, así que bien. Bueno, agradecerles primero por el espacio, por la atención. La verdad que el lugar es increíble. Me encanta, le decía acá a Nadia, el lugar está bárbaro. Así que bueno, agradecerles por la onda, por el lugar y por el recibimiento y el espacio de difusión, que para nosotros somos una banda que la viene peleando hace 11 años, siempre es bien valorado a todos los pibes y las pibas que laburan en la difusión del under. Sí, lo cual somos unos cuantos, gracias a Dios. Pero bueno, nada, gracias a usted. Gracias a vos, negro. Arrancamos con el gracias a vos ya de tempranito. Pará, vamos a presentar Manu. Bienvenido también, buenas noches. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por el espacio. Ahí va. ¿Esos años de pucho o es años de whisky? Años de la vida, años de la vida. Una mejoranza. De todo, sí, sí. ¿Vos cómo andás, Negrito? ¿Bien? ¿Estás tranquilo? Sí, la verdad que bien, un poco cansado del laburo, pero bueno, se viene el fin de largo, así que a disfrutar con todo. Ya casi pone contento, Turco, bien, boludo. Me gusta porque se nota que son gente contenta. O sea, sí, yo el fin de largo laburo como un hijo de puta, boludo. Claro, pero yo también, pero bueno, cuando dicen fin de largo se me cae el lagrimón, pero bueno. Ahora que me voy, me junto a ver si llego a ver el segundo tiempo de Huracán River, me junto a ver lo que queda del partido con los pibes y me quedo tomando algo así. Eso es tu fin de semana. Y yo los viernes a la mañana doy clase, poderlo vivir sin culpa, ¿viste? Estar tranquilo. Pero bueno, mañana ensayamos a la mañana. Hacemos unas maquetas. Estamos haciendo maquetas ya para haciendo como una posible pre del disco que se viene. Bien. Así que laburando en algo nuevo. La pregunta es, ¿por qué ensayan a la mañana? ¿Justamente porque laburan de noche? No. Lo que nos pasa, laburamos de 5, elaboramos. Bueno, ensayamos de 5 a 8. Pero aprovechamos que mañana es feriado. Ah, mirá. Y no nos ponemos el ensayo a la tarde, lo tratamos de trabajar a la mañana. Tuvimos una época con Manu que con los pies que ensayamos a la mañana. Sí, en era sala Gallo. En Gallo, claro. Y después también en esta sala. Bueno, más para la producción de Dudosa. Pero el ensayo a la mañana garpa un montón. Está súper fresco. Pero bueno, después por tema de laburos y estudios, obviamente, nos mata. Entonces tenemos que hacer el día de laboral, ¿entendés? O personal de cada uno, y tarde noche ahí nos juntamos y es la banda que somos nosotros. Bueno, me llamó la atención la contradicción, ¿no? Porque yo me iban a decir, no, me mata la mañana, no. Realmente. Y no, saltó con que estás refresco. No. Es verdad, la mañana tenés los patitos afilados, digamos. Claro, exactamente. Ya la noche ya estás todo quemado, ¿viste? Y aparte, no venís con el trajín del día, compa. No venís con el trajín del día, no venís con esta cosa de que venís peleándote con tu jefe, con toda la carga del día. No, acá atender te levantás gente. Atender gente. Eso es terrible, quedás quemada. Acá te levantás y lo que haces es unos mates y a tocar. Y es muy buena esa. Es medio hippie, pero bueno. Bueno, pero está bueno. O sea, uno asocia por lo general el rock y más una banda como ustedes. A mí me tocó de verlos en el Galpón. No, no en el Galpón, era un centro cultural, que era la fiesta de una rockería en Parque Chacabuca. Eso. La del Templo de Momo. Ahí está, claro. Cevita, que es Cevita, el dueño de Momo, del Templo de Momo. Crack, muy buena fecha. Estuvo un golazo, había unos chores que iban como trompeta. Bueno, ahí está Seba. Bueno, él también es de la filial Caballito, lo que se hagan los viajes para la Renga, para los Redondos. Ah, ahora la Renga al 12. Ahora la Renga al 12, no duden en viajar. Vení, Sebi. Vení, no me tiré cuernito a lo lejos. Vení. ¿Estás con la casaca de Ferro? ¿Quiere decir que ganó Ferro? No. No, perdió. Perdió ayer. No dije nada, vamos con música. Rock, maestro, rock. Che, escúchame, ¿cómo es la historieta? Entonces, arman viajes, tienen una rockería ustedes. Ferro igual es un sentimiento, ¿eh? Sacamos viajes a la Renga, al Indio, a Callejero. Bien, ¿y qué sale el viajecito a la Renga? Pues Mar del Plata, ¿no? Y tenemos tres opciones, una que va al show, otra fin de semana con asado. Escuchá esto. Dame precio, dale. El día de vuelta. Vendé, negro, dale. El día y vuelta con el asado sale 700 pesos y el ida y vuelta con dos noches de hostel, 1.250. Bien, ¿y ahí incluye entrada? Incluye el asado, la entrada aparte. Tres entradas y también la venden. También la vendemos, sí. Alta fiesta, bien, buena onda. Renga, rock. Y va a ser rock, seguramente va a estar heavy metal eso. Pero bueno, bien, loco, ahí está, pasamos la onda. Gracias, loco. No, no es por nada. Bueno, bien, interesante, ¿no? Que estén ahí, es un grupete de gente. Y igual sí, yo todo no. Esto venía con el tema de que los hacía más así de joda de noche. Sí. Pero los veo serios. Nos gusta la joda. Pero la verdad es que también nos gusta aprovechar la mañana. Nosotros ponete a pensar, compa, somos hace 11 años los mismos. Yo a Manu lo conoce que tiene, nos conocemos que tenemos 12 años. Claro. Entonces sí. Es una bocha, yo ya soy un tipo de 30 y es una bocha. Son niño. 18, claro. 18 años. 18 años compartiendo con él y 11 años compartiendo una banda. Hace 11 años que son los mismos. ¿Monos? Sí. Totalmente, sí, en el medio pasó un percusionista Juandi. Igualmente ahora, por suerte, como por decir de una manera, exigencias que estamos armando en los temas, estamos precisando una tercer viola, entonces como medio fija, y nos está acompañando un gran amigo y músico que ya es Gonza, el pastor de la Joven Warrior. Y nos está acoplando ahí también, bueno, en el tema de sintes. Las chapas, claro. Está Nico de la banda Lee, entonces es como que. Y vientos de la Warrior y también. Y los vientos también de la Warrior. Y los niños y los locos. Estamos los mismos cinco, que son los cinco que te vas de gira. Los originales, los digamos. Cinco que estamos. Y a veces, para las fechas grandes, está bueno tener chapas. A nosotros nos garpa el formato de Big Band, ¿viste? O sea, con claro. Chapas, con dos caños. Pará. Entonces, pará. Acá se me confundió la milanga. Si por un lado me decís chapas, yo me estaba pensando chapas, me quedé ahí rebotando. Y teclado. Por otro lado me decís... ¡Ah! Teclado. Ahora okay. Traducimos, yo me quedé así como en saxo, bola. Trompeta, pensé una línea. De los caños, boludo. Exacto. Por ahí le dice chapas, dije yo. No. ¿Y por qué, claro. ¿Por qué chapas, piano? Explícame, bueno, estoy medio lento yo, medio quemado. Lo que pasó fue que en 18... Se viene el chamucho. No, se está tirando la fruta. Mal. Se veía. Es una terminología que es un lunfo. Pusiste vos. Es un lunfo. Que se usa ahí en el ambiente, en la jerga, chapas. Mirá, boludo, la primera. Mirá que hace 5 años que estamos con esto. Nunca escuché. Nadie chapas, dijo chapas. Jamás. Bueno, por ahí la usamos bueno, nosotros solos. Incorporamos al diccionario. Está bien. Tenemos un chapamán. Un chapamán. Sería el pianista, el tecladista. Aprovecho, ¿no? Sí, seguramente dale, no nos está escuchando, pero para mandar un saludo a Chapa, el cantante de Sucias Rocas. ¿Por qué no nos estaría escuchando? No creo que Chapa esté escuchando una radio online un jueves a la noche. Es medio difícil, pero bueno, por suerte lo subimos, así que el saludo queda grabado. Consciente también. Por suerte el programa queda grabado y después, viste, lo pueden escuchar. Así que ahí está guardado el saludito. Bueno, muchachos, los veo muy emocionados. Están súper acostumbrados a la nota, no están cero inhibidos, cero. No, sí. Y estoy nervioso. No, y que, o sea, imagínate, yo voy a tocar la viola ahora y soy el bajista. ¿Entendés? O sea, es como que, nada, no. Pará, tengo que hacer la pregunta. Dale. Hay una pregunta que hago siempre que tiene que ver con el tema de. Vos no parecés muy introvertido, ¿no? Y el bajista, por lo general, no quiero decir todos, pero suele ser más que introvertido. Por lo general es el más callado de la banda. ¿Vos arrancaste tocando la viola o arrancaste tocando el bajo? No, bueno, arranqué tocando la viola de pendejo, pero antropológicamente es violero. Pero es así, o sea, el tipo que toca el bajo y es medio desinhibido arrancó tocando la viola. Te juro que lo vengo comprobando hace ya 250 programas y es posta. Sí, totalmente. Es más, nosotros los bajistas, tanto como los cantantes, los violeros y los bateristas, tenemos grupos de WhatsApp. ¿Entendés? Un sindicato también como los cantantes que. Sí, el SAC. Claro, exactamente. Sí, lo que tiene que es, o sea, los bajistas con este concepto real que se tiene, es muy, muy tranquilo, muy light. Se habla de temas del rubro, ¿entendés? O sea, ¿Estamos hablando de joda o estamos hablando en serio? No, estoy hablando. No, está bien, pregunto. No, pero por eso digo, porque iba a llegar. O sea, hay un sindicato de bajistas. Totalmente, sí. Yo imagino el grupo son 4 mensajes, ¿viste? En toda la semana, más o menos. No, y más o menos, exacto, no, es por día, ¿viste? Y no. El de cantante, cuando ves una hora, 285 es mensajes. Es tremendo, es lo que iba a decir. Nosotros, ¿viste? Hablamos tranquilo, es una conversación que se lleva. La otra vuelta estábamos en la sala con Mati de Vagantes y decía, Mati decía, no lo vi en todo el día, tenía 900 mensajes en el grupo de cantantes. Claro, hablan mucho los pibes. Hablan mucho, es como que en un momento, claro, dejate joder. ¿Cuántos son ustedes? Nosotros en el grupo debemos ser 20. El grupo de WhatsApp, estamos hablando de WhatsApp del SAC, del Sindicato Argentino de Cantantes, son... ¿Cuántos son? 97, bueno, está bien. O sea, es entendible que, digamos, hablen bastante. Igual no, es como que están acostumbrados, no tienen un micrófono adelante, lo que hacen justamente es eso. Y hay una libido puesta en lo oral, hay una fijación claro. En lo oral. de algún lado, por algo son cantantes también, ¿no? Exactamente. Bueno, hablando de cantante, de bajista, de música, ¿van a tocar? Vamos a tocar. Totalmente, sí, sí. Vamos a tocar un temita. ¿Cuál hacemos? Bueno, ahí está. Primero. ¿Y vamos con un reggae para seguir esta vamos onda? Dale, dale. Vamos con Luna Fría, que es un reggae de nuestro primer disco. Bien, un Anzuelo. Bien, ok. Vamos con un poquito de reggae music. Entonces estamos con la gente de Locos de Nacimiento, capítulo 250. Se retan un poquitito y hay marcha. Hay música en vivo y suena así. Me han cagado tanto a palos que esta vez ya dije basta. Tomé el toro por las astas y me hice más amigo del no. El amor es una mentira que nos vende esta vida. Pero ¿quién dijo que las mentiras nunca dicen la verdad? Soy honesto, estoy molesto de que venga la gringada. No se engatuse con su pesto y consumamos su forrada. Luna fría de Almagro, Calle Quito y Chapecho. Siento este sabor tan amargo que me endurece si no estás tú, tú, Almagro reggae, ru, ru, ru. Ro, ro, ro. Ro, ro, ro. Ah, ro, ro, ro. Una muestra gratis, tampoco le vamos a andar regalando a la gente música gratis así de lo de, no, esto qué es esto, boludo. No, no, no, ¿qué te pensás que esto pasa la onda, boludo? ¿Está afinado? Y está medio medio afinado, ese es el tema, ese es el tema. Bueno, estás, digamos, no estás con tu instrumento tampoco, ¿no? Es como que. Estás como. No, y también estoy medio con un arma de batalla, ¿entendés? Y ahora es como que estaba medio en cualquiera, por decirlo de alguna manera. Está en cualquiera. Ah, qué barbaridad, loco. Yo no los invito más. Esta gente no los invitemos más, boludo. No chequeé la luna, dice. Bueno, hablando justamente de Luna Fría, ¿no? El tema que escuchábamos recién del primer disco. ¿Qué se acuerdan desde ese primer disco al momento de ahora? ¿Cuál es la diferencia o cuáles son las diferencias que más te llaman la atención hoy cuando te pones a reflexionar en eso? Pone de que lo hagas. Mira, compa, la verdad es que primero es la profesionalidad y el cómo nos involucramos en el proyecto, ¿no? Pensá que Anzuelo lo grabamos en la casa de Manu y de Pechi. Sí. Conseguimos un par de sonidos de micrófonos piola, una consola piola, potencia, todo como ¿ya para lo grabaron grabarlo. Ustedes el primer disco? Lo grabaron amigos nuestros. Ajá. ¿No? Podés pensar que el antiplop, que es esa cosa redondita que va antes, el antipop es plop. Antipop. Siempre digo la plop por la fiesta. Sí. No tiene fija. La fiesta plop. Bien. Bueno. Está bien, igual los bancos con eso. Y. Sí, es digamos lo que impide, bueno, que vos escupas todo el micrófono. Era una gomera con una media de mujer. Ajá, mirá. Bueno, y después a pasar a bien, este se último, ingeniaba, bien. A este último disco donde lo hicimos, bueno, primero lo laburamos con productores artísticos, que fue la primera experiencia y que la verdad pienso que es la primera y como para siempre. Porque ya ahora lo empiezan a adoptar, digamos. Y sí, porque primero que te ayuda muchísimo, te resuelve muchísimo en lo que es esto que vos planteabas, la logística para generar una producción de un disco, ¿no? En dónde lo grabás, en dónde grabás tal cosa, en dónde grabás tal otra. Nosotros tenemos la suerte de haberlo grabado con Guito Daverio, que es nuestro productor artístico, sí, y que él estuvo en todas las tomas. O sea, ¿sí? Él estuvo desde el principio. ¿Cómo se suma él a la producción? Él se suma por una recomendación de nuestro otro productor artístico, que es Piti Fernández, el cantante de Pastillas. Claro. Él estuvo laburando con nosotros. Y la verdad que él nos trajo el nombre de Guito. Nosotros lo conocíamos a Guito hace un montón porque él tocaba Mamá Chabela. Yo tomé clase de canto con Barbie 3 años. Uh-huh. Y bueno, él nos propone ese nombre porque también Guito estuvo laburando en la producción y en la mezcla, en la mezcla y en la grabación de Barrio en sus puños y creo de Desafíos. Y bueno, nos lo propone Piti. Bueno, llegamos a un buen puerto, empezamos a laburar. Nosotros habíamos hecho una pre. Sí, o sea, ya habían grabado. Ya habíamos grabado algo, una. Bueno, eso es lo que no hicimos en el primer disco tampoco. Claro, bueno, pero son cosas que vas aprendiendo con el tiempo. Exactamente. Bueno, vos me pediste las diferencias. No. Dale, gas. Son estas cosas que vos mismo estás planteando. Las vas aprendiendo y las vas construyendo porque después ves que el grabar una pre, el laburar con un productor artístico, te da otros resultados en lo que es el final, en lo que es mostrándoselo a tu viejo o a tu pareja. Yo creo que el desafío mayor por ahí parte por cómo te escuches vos. Creo que ahí está el yeite. Cuando vos decís, bueno, realmente conseguí el sonido por ahí que estaba buscando. Creo que ahí te das cuenta si invertiste bien o invertiste mal. Por ahí es como que es el momento que de la primera escucha. ¿Cómo te sentiste, por ejemplo, cuando escuchaste por primera vez el último disco? Así terminadito. Y la verdad que me gustó. Fue algo que no me pasó con los discos anteriores. Porque, no sé, en los anteriores, no sé, había algo que no me cerraba. Pero en este, sí. O sea, el general estuvo bueno. Obviamente siempre como que se puede mejorar más cosas. Y lo que también influyó mucho fue el tiempo limitado, ¿entendés? O sea, el decir, loco, bueno, mira, tenemos que hacerlo en un mes. La mezcla tiene que estar lista. Y eso te garpa, porque si no, siendo músico, querés buscar el sonido en el lugar, todo esto, y de repente si empezás a dar vueltas y vueltas y vueltas, no lo terminás más el disco. Claro, se empieza a hacer el disco interminable. Totalmente, totalmente. Y sabemos de muchos amigos que les pasó eso, a nosotros también nos pasó los anteriores, entonces, claro. Bueno, Enviados también estuvieron un montón los pibes para sacar el disco, de por ahí de darle demasiada vuelta al detalle. Por eso, totalmente. Entonces eso, teniendo como, o sea, un productor ahí de afuera, era... Llegó Guito al principio, escuché los temas y dijo, buenísimo, y nos tiró esto y esto y esto. Y algo que fue genial fue que todo lo que dijo nos pareció bueno, ¿entendés? O sea, no tiró garrones, ¿entendés? No dijo, no, esto no, no. Tiró quizás de 10, te digo, una no gustaba como mucho, total, ¿entendés? Y nada, y después él ya los tenía en la cabeza los temas y fue ir grabar. O sea, primero obviamente cada uno practicar bien los temas en su casa. Claro, nosotros la... Llegar afilados, digamos. O sea, se tomaron, digamos, el tiempo de ir, de decir, bueno, este tiempo lo vamos a meter en el estudio y decir, bueno, vamos, todas las pilas y concentrados, ¿no? También. Igual el disco, lo que aprendimos también es que un disco lo terminás de componer en el estudio. Claro. Vos podés caer con una idea, con algo súper cerrado, con algo súper terminado o redondeado o acabado, y ahí te das cuenta que le podés dar un montón de vueltas más y que hay un montón de lo compositivo que tiene que ver cuando plasmás tu canción y la empezás a grabar, que no... Al no haberlo, estaba, digamos. Que no estaba, y al haberlo materializado, el haberlo externalizado, le buscás otra vuelta y los discos se terminan de... Es más, está la postura de que nunca terminás de componer un disco, porque aún así, como dice Manu, siempre hay algo nuevo para ponerle. Siempre le vas agregando más. Exactamente. Sí, el tema es no entrar por ahí en el riesgo que hablábamos antes, el riesgo del disco eterno. Entonces ustedes se pactaron un tiempo determinado. O sea, ¿cuánto fue ese tiempo? Dijeron, bueno, en tanto tiempo lo tenemos que... O sea, pará, tenemos que hacer la pre un tiempo. Después, grabar un tiempo y mezclar otro tiempo. ¿Cómo fue eso? Sí, lo que pasa que me parece... ¿Cuánto tiempo fue, digamos? Claro, y mira... Un año y medio lo llevó. Sí, un año y medio todo. Pero cuando agarramos y de repente dijimos, bueno, vamos a hacer el disco, tuvimos el... O sea, me imagino que es el problema de todas las bandas, el tema monetario, ¿entendés? Total. No tenía... No son Rockefeller, mira. Claro, no, lamentablemente no. Tenemos el rock, no el Feller, ¿entendés? Y... Bueno, llámenos el de Marija, boludo, ahí está. O el Rocket, o también separado, quizás no el rock, pero sea Feller. Ah, Feller de Marijas. Feller de Marija lo tienen, por eso. Llévenlo y ya está, boludo. Claro, es verdad. Sí, va a tener plata, pero bueno, por si la duda. Pero claro, lo sumamos. Y... tienen ahí. Claro, totalmente. Bueno, entonces... Pintado, ¿viste, loco? Así, quieto. Sí, sí. Y bueno, no, y de repente era como, mira, disponemos, tuvimos una banca para hacer eso, para hacer el disco de Ethan, y dijeron, bueno, le presto tanta cantidad de guita. Y nada, entonces dije, bueno, con esta guita que hay, la mejor opción es que hay es para todo lo que fue cuando ya la grabación del disco, habrán sido 2-3 meses más o menos, y fueron de grabación, por lo menos de lo que fue batería y bajo, fueron 3 días. Densos. Totalmente, 3 días completos de llegar a las 8 de la mañana el primer día, armar todo el set de microfonía de bata, ese mismo primer día, increíblemente metimos como 5 temas, no lo podíamos creer. Chocho, los pibes terminaron. Sí, man, nosotros mismos dijimos, claro, íbamos a grabar 10, pasaron a 12 temas. Claro, pero eso porque ya estaban recontra preparados también, como decíamos antes, o sea, se lo toman... O sea, tiene una forma de tomar el laburo muy en serio, por lo que se ve. O sea, son bastante metódicos. A mí me llama la atención que siendo tantos y hace tanto tiempo, vayan todos en la misma dirección. Eso la verdad que me parece un golazo y creo que es algo muy difícil de lograr realmente. Y lo bueno es de primero, de que no, el ensayo, el mucho ensayo, el siempre tener los tiempos de ensayo. Sí, aparte que somos amigos. Antes de banda somos amigos. Entonces, como que fuera de lo musical, compartimos una amistad o algo que va más allá de todo. ¿Entendés? Y después sí, obviamente, todo es el ensayo y toda la predisposición. Sí. que siga él. Me encanta porque se van pasando la batuta. ¿Viste? Para qué hablo yo. Pero igual, eso habla también de training, también de nota, porque no se pisan. Training de notas. Sí. Bueno, con Manu. Sí, sumalo ahí al currículum. Con Manu training estuvimos laburando los. Está muy bien poniendo los puntos y aparte, que era algo que a él le costaba mucho, que era cerrar la idea. Bueno, es difícil cerrar ideas. Poner un punto y aparte. Claro, es como que se iba por la rama. Seguía. Y está re laburado y está súper bien. Sí, hace mucho. Aparte, laburado, en serio está laburado. Dale. Sí, posta. Mirá vos, bien ahí. Laburado del ensayo. Reflexionado. Le quemaron el coco al pie. Pero ¿cuántas notas hicimos, Manu? No, un montón. Tranquilo. Sí, yo creo que sí. 100 notas, boludo. Bueno, bien. Ustedes van por el programa 250, nosotros vamos por 100, boludo. Claro, ya van por bien, 100 programas. Te digo, en cuanto a que no haya silencio, van a andar bien, te digo, van a andar bien con ese sentido. Bueno, muchachos, vamos a hacer un temita más. Dale. Y después seguimos hablando un poquito del disco y lo que se viene. Bueno, vamos a hacer ahora Dudosa Empatía, que es el tema que da nombre a nuestro disco y es la apertura también de nuestro último disco. Bien, así arranca Dudosa Empatía, el nuevo disco de los muchachos de Locos de Nacimiento. Estamos con ellos, van a estar haciendo el segundo tema ya, el acústico, en el programa 250. Si querés comunicarte, fácil, Facebook, Twitter, toda esa bola. Suena música. Va cambiando la generación, va fluyendo agua en el río. Sin embargo, no entiendo su tonta exaltación de querer tomar el poder y no saber qué carajo hacer. No tener idea cuál es el dilema, cuál es tu dilema. Fuman y se toman un café, lindo vicio burgués, discutiendo sobre la prensa obrera. Se ríen cuando hablan del otro, inteligente hipocresía, haciendo honor a su dudosa empatía social. Apología sindical. Reproductor de la crítica. ¿En qué lugar te posesionas? Vivís hablando como el otro. El otro. Paradigma neoconceptual. Linda idea de la élite francesa. Siempre valoraste lo que nunca estuvo acá. Tenés tatuado en el pecho a Marx y alienado vas a laburar a tu puestito de crítico de la facultad de mi facultad. Enfermedades estudiantiles. Romanticismo puber. interpretando a tus ideas, tus locas ideas, interpretando tu lucha. Va cambiando la generación, va cambiando, duro, duro. Boludo, me dejaste con la madre, pensé que quedaba un hacia abajo, boludo. Me cagaste. No, sí, así termina el tema. Sí, claro, viste, cuando decís, o sea, estaba esperando el que me baje. Así, hijo de puta, me dejó ahí colgado. Bueno, está bien. Está muy bien. Bueno, muchas gracias por la música, primero que nada. Por favor, la pasamos joya, la verdad que la nota súper amena, loco. Gracias. Bueno, eso es lo importante. Gracias, han pasado bien. Ahora después te paso el billete. Así que. No, mentira, mentira. No, realmente, acá, suerte sí. Que está. Dani, que está laburando con nosotros, es parte del staff. Sí, que estamos en la revista. Hace de todo, es el polifuncional. Crack. Es prensa, es producción. Es todo. Es el Victorinox del rock. Cerramos el año, compa. Estamos sí, igual no los estaba despidiendo todos. Todavía. Pero bueno, sí, contame. ¿Dónde claro, es? Porque me la tiró. Pero igual la instalo. Bien, sí, y si hay que volver a repetir, lo repetimos. Sí. Bueno, ¿cómo es? ¿Dónde va a estar cerrando el año? 19 de diciembre en el Uniclub. Lindo. La joven Warrior, en el marco de la fiesta nacional de la Warrior. Joven Warrior, no sé si la conocen. Una banda increíble. Una banda que la verdad que viene de tocar en el Caras y Caretas. Lleno, son para mí los Lelutier del rock contemporáneos. Buena. La joven Warrior. Y toca Loco de Nacimiento, ahí cerramos el año con ellos en el Uniclub, lugar lindo que lugar, ya pasamos, ahí presentamos disco, hicimos la fiesta de los 10 y de los 11 años, así que bien, y encima, bueno, nada, más allá de que es un lindo lugar, va a ser una linda fiesta, claramente. Va a estar armadito, digamos. Total, cosa. Sí. Bien, sí, ¿hay sí. planes de costa este año o ya nos hace más costa? Miren, la verdad que estamos, hay dos miembros de la banda, que hay uno que... Sí. Fue papá hace 20 días y otro que va a ser papá en febrero. Claro. Eso nos hace un poco parar la pelota. Después por los laburos también. Yo calculo que enero nos lo tomaremos. Bien, frena. Y... No, está bien, igual está pasando últimamente, ¿no? Es como que la costa ya fue, ¿viste? Como que la no gente sé de la si costa, ya fue. Está bueno no sé meter si dos o tres fechas copadas en enero. Siempre está bueno meter, ¿eh? Yo voy a ir a tocar solo a la costa. Los pibes tienen claro. un bar, Mr. Gong, en Mar Azul. Así que yo voy a estar tocando ahí el 2, 3 y 4 de enero. ¿Caemos en dónde, decías? Mr. Gong, en Mar Azul, al lado de Mar de las Pampas. Bien. Increíble. Sí, igualmente también el tema de la costa es saber dónde tocar, ¿entendés? Porque de repente, si vas haciendo rock, vas a Pinamar, te querés matar, ¿entendés? Porque, o sea... Va a haber mucha gente que te aplaude. Exactamente, va a ser más difícil. Y Enviados va a Pinamar a tocar ahora. Sí, pero yo tengo bandas que... Un parador por ahí. En parador en la playa es diferente, pero si es un lugar a la noche, es muy raro, ¿entendés? Que de repente... Te pase. No significa que no haya buena onda ni que no pasen cabida, pero de repente quizás el trato, ¿entendés? No es el más copado, de repente vas a un no Gesell. Sé, Gesell, San Bernardo, Mar del Plata, ¿entendés? O sea, son lugares que ahí te recontraceptan, pero también hoy en día, fuera de lo que es la costa, en muchos puntos del país está bárbaro para ir. Está para moverse realmente, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que el quilombo es moverse, ¿entendés? Ese es el tema. Ahí está el punto, justamente. Claro, ahí está difícil, pero bueno, la intención digo, de moverse también es, digamos, de buscarlo. A eso me refiero Total. También de moverse, no solamente de distancia. Che, justo recién estábamos hablando de la gente que colabora y demás, y me quedó en la cabeza felicitarlos también por el tema de la gacetilla de prensa. A ver, esto es un mensaje para toda banda que tiene prensa y demás. Atento. Gacetilla de prensa, hechos puntuales. O sea, me gustó que estaba bien detallado los hechos puntuales que habían pasado de la historia de ustedes y estaba acompañado con fotos. O sea, me pareció muy buena, así que la verdad, felicitar también a la gente que labura. Ine es también del equipo con Dani e Ine, que también nos da una mano de prensa, hace una bocha. Así que bueno, sí, son cosas, viste, que vas sí, profundizando. Cosas puntuales, viste, o sea, no, está bueno para que te das un pantallazo, ¿entendés? Claro, sí, los pibes tienen una onda neoliberal y acompañan al ingeniero con la doble M. No, digamos, o sea, por favor, o sea, tampoco me vengan fruta, porque después vos escuchás el disco y decís, ¿dónde mierda está todo esto que me dijiste? Dale, me estás rechamullando. No, un poco. cosas puntuales, ¿entendés? Así, toc, toc, cortito, cortito y al pie, te queda más que largo y al pedo. Bueno, eso es un detalle, ¿no? Más allá largo de eso. Largo y al pedo, me lo han dicho varias veces. Bueno, a mí también, Nero, te siento, te acompaño en el sentimiento, sí, sí. Largo y al pedo, bueno, ¿qué se le va a hacer? A veces es lo que hay, ¿no? También. Che, escuchen, muchachos, vamos a ir cerrando a poquito. Dale. Lo próximo inmediato, ¿ya están empezando a componer de nuevo? Digamos ya, o sea, porque fue hace poquito, el disco es este año. Exactamente, sí, estamos componiendo. Claro, ya están arrancando. Ya venían un par de temas nuevos, los veníamos trayendo. Ahora este último mes y medio, estamos redondeando otros, estamos trayendo ideas nuevas. Y bueno, sí, estamos los futuros planes es el año que viene, por ahí animarse a hacer un lugar más grande por ahí. Uh-huh. Después teníamos ganas de generar algo también con un palo de locos y teatro. Ajá. Algo más por ese lado, con una línea por ahí. Y bueno, y empezar a grabar algunas maquetas para ver a dónde van o si aparece. Lo que te dijo Manu es una gran verdad. La verdad que la plata hoy por hoy es una cosa. Nosotros estamos peleando para quedar en el glorioso cero y no estar más en rojo. Claro, bueno. Hoy por hoy a veces ya quedar en cero es un golazo. Es una victoria. Y bueno, una vez que podamos generar más recursos tocando, algo que es positivo de este año también que rescato, compa, es que nosotros el disco lo estamos pagando tocándolo. Bien, bueno, no, por eso hay que o sea, es una discusión larga esa, ¿no? Hoy por hoy el músico tiene que salir a tocar, o sea, no hay otra. O sea, ¿querés grabar disco? Bueno, hay que salir a tocar. No queda otra. Hay que armar la fecha, poner el pecho y salir a tocar. La verdad que sí. Me parece bien que lo entiendan así y creo que todos deberían entenderlo así porque, bueno, es digamos, la forma que tenés de recaudar plata. O sea, si otra no tenés, a menos que te ven, compren a alguien, no sé, bueno, que tengas la suerte que se te tocó la varita y te cayó un productor, un golazo. Bueno, bárbaro, pero no suele pasar muy seguido. No pasa. Así que, bueno, la verdad que me parece muy bien que se lo tomen de esa manera. Les hago la última pregunta que se las hacemos a todas las bandas. El programa se llama Pasa la Onda. Hoy cumplimos 250 programas, o sea, bien, estamos contentos por eso. Ahí está, gracias, quería que lo digan, básicamente. Un cuarto, o sea, de programa, eso, un cuarto de programa. Un 250, va, un cuarto de ciclo. De milenio. Un cuarto de la luz. Claro, un cuarto de la luz, que estamos... Bueno, no importa, un cuarto por ahí andaba. Un cuarto estaba bien. Bueno, la pregunta que le hacemos siempre a todas las bandas es lo que le pedimos en realidad a todas las bandas, es que le pasen la onda a otra banda, a otras bandas. Ya me nombraron a Joven Warrior, que fue una, digamos, una pasada de onda efectiva y espontánea. Lo que les pedimos siempre es que por ahí por nombre o para que por lo menos te suene a la gente que en este momento los está escuchando, que nos está escuchando a todos nosotros, digamos, y aunque sea un pequeño granito de arena, es decir, de bandas que les gusten, sobre todo dentro de lo posible, que sea por gusto musical, por amistad también y que tenga onda. Bueno, ¿a qué bandas le pasarían la onda hoy ustedes dos en representación de Loco Nacimiento? Las que quieran, ¿no? Yo a la que le pasaría la onda es a mí Los Enviados, la verdad que el último trabajo, Los Enviados de Todd, el último trabajo, Ruta, me encanta. Claro. Me encanta, lo escucho mucho. Después a Los Pibes de la Condena, también Los Pibes de la Condena de Caín, me gustan mucho. Los Pibes de los Niños y los Locos, es otra banda también de rock, muy buena. También. Los Niños y los Locos. Los Locos. Exactamente, Los Niños y los Locos. Es una banda de rock con caños, pero bien limada, está loca. Va, tiene una vueltita. Sí, tiene una vueltita así y... Me levanta la ceja, como claro, diciendo... Claro, sí, y baja línea también, está bueno. Lindo. Hay que escucharlo, tienen que ver qué les parece. Exacto, es eso, es pasar la onda justamente. Claro. ¿Alguna más que haya quedado en el tintero? Esas que se me... Hay muchas bandas. Una que banda, se te, pero que bueno, nada, por ahí se te ocurrió alguna más. Para recomendar, yo pienso de que la Joven Warrior, bueno, lo que te planteaba de los niños... Lo que también me parece que Mamá Chabela es una banda de los que se puedan descargar algo para escuchar, es también súper interesante lo que hacen, lo que están trabajando. Me parece que tienen como esa fusión del folclore y de cosas también más terrenales, más folk de acá de Argentina y de Latinoamérica, también fusionadas con el rock, me parece súper, súper respetable y para pasar la onda. Y para pasar la onda. Bueno, Mamá Chabela también. Muchachos, muchas gracias por haber venido. Realmente un golazo. Gracias por la música también. Vamos ahora a escuchar un temita más. Vamos a escuchar entonces Depresiones en Pijamas. Loco de Nacimiento, a pasar la onda. Muchas gracias. Okay. En un momento seguimos con más capítulo 250. Almohada. quedan restos de tu olor. Cuando estabas mojada, mojada.

Holiday Chaco con tu mameta. Holiday Chaco con tu cosita. Holiday Chaco con tu mameta. Holiday Chaco, en Chaco, en Chaco. Holiday Chaco con tu mameta. Holiday Chaco con tu cosita. Holiday Chaco con tu mameta. Holiday Chaco contigo desnudita. Seferino te adoro, nunca usaste trajes de oro. Los niños comieron gracias a tu tesoro. Propongo mi paladar para dar verdad. La venda de tus ojos casi no volverá. Hombre al presente planeas indignarlo. Usando nuestras tierras tu basura irás creando. Pero no te das cuenta que la tierra es Chaco. El viento tornará tu frágil alma en un charco. Un charco de sangre, sangre incolora. El agua que tomas, el agua te toma. Pueden comunicar con nosotros a través de lo que es nuestro Facebook, www.facebook.com/pasalaonda, a través de lo que es nuestro Twitter, www.twitter.com/pasalaonda, y tenemos Instagram, que no sé, supongo que será www.instagram.com/pasalaonda. Exactamente, y si vos pones www.nasa.com y después pones /pasalaonda, no te sale nada. ¿No? Te va a salir error. Mirá, qué zarpado. Pará, y el canal de YouTube, loco, yo lo estuve viendo, es una masa. El canal de YouTube es una bestialidad. Es una bocha de cosas. Pasar a Onda TV es ese, Y la pueden ver a Nanu bailando, que es muy buena. A Nanu bailando, nos pueden ver a Nacho también jugando al metegol. Jugando al metegol, por ejemplo, también. Y la gente tenemos respondiendo. Es verdad. Tenemos que hacer más videitos de esos bizarros. Pero bueno. Para el próximo año, que bueno, nos estaremos tomando vacaciones también merecidas. Fucking vacaciones, ponele. Ponele que esto nos genera un estrés importante. Ponele. Bueno, estamos en la agenda. Sí, te veo estresado, Nacho. Sí, me calmo por el alcohol y todas esas cosas que hay acá. ¿Cómo el alcohol? ¿No es agua con gas? Ya se está quedando pelado, boludo, por el programa. Claro, mirá, ya te vas a entrar en el Monumental ya. Bueno, qué barbaridad. Bueno, estamos en la agenda, pero de sábado ahora. ¿Está bien? Me rebardearon, sí. Sí, te dimos para que tenga guardia de archive. Bueno, quedó, Nachito, una vez tenía que tocar también, ¿no? El único bueno. Peludo pelado, dale, sí. Es verdad. Bueno, estamos en agenda de sábado, como decía recién, y es el momento de hablarles de la banda que nos estuvo visitando el jueves pasado. Estamos hablando de la gente de Sordos, que van a estar tocando, como nos contaron, en Dragon Bar. Esto es en Hipólito Yrigoyen 4071. No será Hipólito, ¿no? Hipólito, ¿no? Está, es Hipólito. Bien, 4071. Es que era un gil. Este era el primo Gil de Hipólito Yrigoyen. Bueno, 4071. Ahí en Caballito, el Caballito Almagro sería esto, podemos llegar a decir. Cerquita de acá. Estamos cerca, ¿verdad? Bueno, la cocina de pasar. Bueno, ya no es mala cocina. ¿Cómo le podemos poner? La oficina ya. Ahora es la oficina de pasar a onda. La oficina, el estudio. Pero... No, la oficina. Pero el estudio no es del estudio como estudio de radio, no sé, como estudio. Como más formal. Sí. Estamos estudiando. Estamos estudiando cómo hacer mejor pasar la onda. Claro. Trabajando para usted, disculpe las molestias. Suena entonces la gente de Sordos haciendo Occidental desde la medianoche. Van a estar tocando en Gregon Bar y en la primera de agenda de sábado. Se vienen más. Programas, les hemos pasado muchas, pero muchas bandas nuevas para nosotros, nuevas para ustedes, y creo que en este caso estamos hablando de una de esas bandas. Sí, nueva para mí por lo menos. Nacho dice que no, yo no recuerdo haber pasado en mi vida 432. Hemos pasado este año 432. Pero en este caso tenés la novedad de un lugar, ¿no? Un lugar estreno que es el New Bar en Oncativo 1501 en La News. Bueno, el tema se llama estreno Gigantes. ¿Eh? Un estreno vivo. Sí, gracias por remarlo, Nacho. Bueno, de nada, Nacho. Cuando quieras, yo te remo así. Si tengo que pegarte un palazo para seguir remando, no importa, lo hacemos. La parte del palazo no me gustó tanto, pero bueno, yo siempre digo que remamos en hisopo. ¿No puede ser un hisopazo? Depende, mirá si duele viene menos, con boludo, cera, mirá si viene como de la noche de garufa. Si no compré el CD, no tengo el hisopo. Un gatillazo ahí, un raquetazo, un sartenazo. Raquetazo me interesó un poquito más, pero bueno. Vamos, vamos, si querés. No. Estamos, como le decíamos Mauricio. Recién, estamos en agenda. Metemos en agenda. Trip doble M. Yo igualmente me pregunto cuál será el apodo, ¿no? Que se le pondrá en estos 4 años al amigo doble M. Porque el otro es la llevo hija de mil puta. Claro. ¿No? O sea, o caca también, ¿no? Es o caca. Usan sí, bastante. Sí, sí. ¿Cuál será para el doble M? Ya bueno, vamos a pensar. Ya lo averiguaremos. Tenemos 4 años para pensarlo. Hay 4 años, sí. Ya en 2 años lo tenés. Menos, yo creo que menos tiempo. Bueno, si en un día la nación pidió que liberen a los genocidas, vamos. Sí, ya pues, podemos esperar cualquier cosa, ¿no? Bueno, cuestión es que lo que podemos esperar también es que suene muy bien la gente de 432, que ya ha sonado en nuestro programa, dentro de nuestros 250 programas. Dentro de nuestros 250 programas, ya ha sonado lo que costó eso. Gente, Gigantes, es como suena. Música, música, basta. Un poco sí, coco no. mientras hay gente que canta aquí en nuestro programa también. En Avenida se llama el tema y la banda se llama El Cuelgue, la que canta de la señorita Mele Iliárraga. Exactamente, sí, sí, enamorada aparentemente. Hermoso, enamorada de, enamorada, enamorada, sí, sí, alguien enamorada que, de la vida. Y alguien que sabe usar la lengua. Tanto detalle, la gente no quiere saber, boludo. O sea, vos te olvidás que estamos en un programa de radio, sí, ¿no? Sí, a veces se me va el filtro. Lo que pasa es que es interesante. No hablábamos recién del backstage, de contar. Hay que hacer públicas estas cosas. Bien. Sobre todo el amor. El teléfono hay que hacer público, digamos. El de Mele seguramente. Ah, bueno, ok. Después pasa, ahí está, pone la pancarta Mele en cualquier momento. Estamos escuchando El Cuelgue. Van a estar cerrando, probablemente cerrando el año, la verdad que no lo sé. Pero es muy probable que la hayan vendido así, porque viste, llega fin de año, última fecha del año. Después te meten anteúltima fecha del año. No, pero eso debe ser Viejas Locas. Esa es la despedida de Viejas Locas, claro. No, pero hay varios que siguen esa escuela, hay muchos. Es como Black Sabbath. Pasa que ya no saben en qué año viven, entonces tampoco los despiden todo el tiempo. Claro, por las claro. dudas que se equivoquen lo despiden todo ya tiempo. Fue, por si las moscas despedimos. Bueno, yo, en este caso no está anunciado así, pero lo despido yo el año. En este caso me sumo a la gente del Cuelgue, que van a estar tocando ahí en el Vorterix, La Croce 3455, desde las 8 de la noche. El Cuelgue estuvo el saxofonista el martes en la Ciclo Lab, que vamos a estar pasando finalmente este próximo martes a partir de las 21 horas. Vamos a estar transmitiendo finalmente los shows que tuvieron lugar en nuestra queridísima Maquena, nuestro queridísimo Maquena, que realmente la pasamos muy bien. Este martes no tanto porque estábamos bastante calientes, sobre todo la birra, porque no es que estaba caliente la birra, sino que estábamos calientes porque nos estábamos estaba salada, la birra. ¿No? Estaba salada. Estaba salada, pero bueno, cosas que pasan. Suena entonces El Cuelgue en Avenidas. Estamos en el capítulo 250, se vienen las coberturas en un ratito nomás de Estás Muerta Perra y también la cobertura de Asesinos Seriales. Mientras tanto, suena El Cuelgue. En Avenidas. Qué lindo, me gusta porque me pongo como a bailar así, como a saltar, tipo estúpido, ¿viste? Así, así moviendo los brazos en jarra. Yo para darle una descripción a la gente, ¿no? Claro. Una banda que compartan el momento de estupidez conmigo. I-Ho, más o menos lo veo por ese lado, en onda montañés. Claro, sí. Enano montañés. No, enano puede ser, pero muy trabado, me lo imagino yo. Un tipo así como grandote. Petizo, pero grandote. Grandote de físico, digo, ¿no? Así como ancho. Claro, así, multivitamínico, claro, estamos escuchando. El tema de las manos de Felipe. Acá me dicen, claro, cada vez me siento más loco en este programa. No, no, está no bien, claro, claro. Está bien. Buenísimo, gracias por el apoyo, gente. Claro, claro. Mata claro. La onda, cada vez me siento mejor cuando termina el programa. Todo bien si convidas. Bien, ok, pero no estoy tomando nada. Multivitamínico, estoy tomando vitaminas. No tampoco, pero bueno, cuestiones que estamos escuchando las manos de Felipe haciendo este tema multivitamínico incluido en Marginal y Popular, este gran disco que han sacado las manos en el año pasado, creo. Ya estaría bueno que empiecen a sacar otro, ¿no? Porque veo como que ya me lo fumé todo el disco. Vale, todo el tiempo. ¡Que labure, loco! Pero, sí, pero lleva su tiempo. Labure, el proceso creativo, el artista tiene que tener su espacio, loco, dale tiempo. No. Bueno. O sea, ¿por qué? O sea, no me vas a cambiar mi idea, Leo. Bueno, sabes que te banco, pero en esta no. Bueno, cuestión es que las manos de Felipe van a estar tocando en Quijote Bar. Esto queda en Avenida Hipólito Yrigoyen, pero 1061. Esto es en José C. Paz, José Cuchillo Paz. Como decían los chicos de Trazo Fino en algún momento, en un programa Largamente atrás. Sí, cerca del 100, no te digo. Más o menos, sí, hace mucho tiempo ya eso. Este es un gran CD de la mano de Philippe que para mí no tuvo todavía el reconocimiento que se merece, ¿no? Como los shows que lo vi, como que no llevaron mucha gente lo que se merecía la banda, porque la verdad lo suena de la concha de su madre en este CD. Sí, lo hacen, pero al pie de la letra, el disco encima, que hay mucha máquina metida en el medio, así que la verdad que hicieron un gran disco y bueno, en vivo suena tal cual como lo escuchás en el disco, lo cual no es nada, pero nada fácil de lograr. Cuestión es que esto, como decíamos, queda en José Cuchillo Paz. Desde las 20 horas allí va a estar sonando Las Manos de Philippe. Ahora los escuchamos haciendo Multivitamínico. Tengo más energía. Última fecha de agenda de sábado. Se puso metalera la cosa. Sí, se puso metalera, loco. Agiten las cabezas, las melenas y birra, fernet y metal. Mucho pelo largo, mucha gente agitando, como decís vos, las cabezas. Bien golpeando gente con su pelo, ¿no? Me imagino también. Espero, sí. Yo lo hacía cuando tenía la cresta larga, que golpeaba. Era uno de los placeres, golpear la gente con el pelo, porque es como que el pelo, viste, chivado, es una cosa que se te pega y te deja como una lamida, ¿viste? Es hermoso. Es hermoso. Realmente, pero es espantoso para el que lo recibe, ¿no? Lindo, sí, para el que lo hace. Exactamente, esa es la idea, obvio. Bueno, pero te tenés que dejar el pelo bien largo, ¿no? Y mojarlo, sí. Mojarlo mucho y... Se moja chivado, solo, ¿no?, con el chivo. Pero sí, chivo, dejarlo, pero largo, dejarlo largo es un sacrificio, más cuando pasa ahí que estás por llegar a los hombros, que pareces un pelotudo. Claro. Ahí es complicado. Es un rey Carlitos. Ese es el momento del pelo Carlitos. Sí, ¿viste? Mal. Y quedás como un salame. Carlitos Bala. Carlitos Bala también está por ahí. Bueno, cuestión es que se nos viene el Metal para Todos. Este festival que ya se viene haciendo hace un par de años, creo que 8 justamente. Aquí tenemos al señor Abuel. Bienvenido, Abuel. Eso tiene hielo. Bienvenido, te damos a vos. Pero hablar al micrófono porque no te escuchan. Buenas. Volvió el ermitaño. ¿Cómo le va, Manuel? ¿Todo bien? Y no, está bien, te agradezco eso que tiene demasiado hielo. Pero bueno, está bien. Bueno, cuestión es que, como les decía recién, hablábamos de metal y llegó a Abuel, ¿viste? Aparece, es así. Justo en ese momento. Lo llamó. Es como Beetlejuice, ¿viste? Lo llamás tres veces y aparece, decís metal y aparece Abuel. Decís metal y aparece él. Mirá, qué groso. Decís merca, aparece Piti, ¿viste? Decís metal y aparece Abuel. merca, te aparece Piti. Mirá qué lindo, interesante, ¿no? Bueno, hay mucha gente que ya está probándolo, ¿no? Digamos. Bueno, cuestión. Y nadie, buenas noches. Buenas noches, y nadie también. Bueno, van 8 metal para todos y en este va a estar tocando Orcas, va a estar cerrando Orcas, va a estar el Tano Romano, va a estar Viticus y otras tantas bandas. Escuchamos entonces a Orcas. En la última de la agenda, esto va a ser en Group, en Palermo, en Santa Fe 4389. Arranca a las 4 de la tarde, última de sábado, metal para todos, de memoria, Orcas. Aquí no están, en esta comisaría no.

estamos escuchando a la gente de Estás Muerta Perra y es el momento de la primer cobertura de la noche y quiero aprovechar a mandarle un saludo a Chicho, a nuestra señorita Chicho Love o Rock, Chicho Rock le decimos, pues, si no se enoja después. Nuestra líder. Que hoy nos abandonó, pero bueno, nada, volverá y será millones, ponele, ¿no? O líder, o hará por lo millones, menos. O que bueno que sería que haga millones y que haga después... millones y ponga un par acá, claro, ¿no? Sí, que invierta después, ¿no? Total. Sí, un gran saludo a Chicho. Es el momento de hablar de Estas Muertas Perra, banda que estuvo tocando el viernes pasado, ¿es correcto, bien, señor sí. Leandro Bonini? Sí, ya sábado. En realidad fue, yo llamaría un festipunk. No fue un festipunk porque hubo una banda más hardcore, pero la verdad fue una fiesta, eso seguro. Comenzó... ¿No calificó como festipunk porque hubo una banda de hardcore? Una banda más bien hardcore, que yo cuando la había escuchado en YouTube era como un punk hardcore, pero ahí cuando estaba en vivo era puro hardcore. ¿El hardcore no es parte del punk? Sí, sí, sí. Pero en realidad es, para mí es otra onda. No es tan punk, es hardcore. ¿Se lo querés explicar a Wallace? Sí, si querés, sí, si querés es punk, fue un festipunk y fue una fiesta, boludo, mal. Y bien. Y Belgrano ahí, revolviéndole la peluca a los chetos. Bien, había muchos chetos ahí adentro. No, pero seguramente los edificios aledaños, sí. Ah, estaban todos así, los viejos así pegándose la cabeza contra las paredes, diciendo, ¡hijos de puta! Ojalá. ¡Déjame dormir! ¡Por algo voté a MM! Ojalá. Imagínate que arrancó a las 1 y media de la mañana, terminamos 5 y media de la mañana. Claro, así que ojalá. O sea, llegaste desde el principio. Yo llegué a las 12 y media de la noche, papá. ¿Estabas totalmente emocionado por ver mucho punk? No, lo que pasa es que muchos amigos, o sea, los chicos de Antihéroes y los chicos de Estás Muerta Perra son amigos... Y qué mejor, boludo. O sea, ir ahí con la expectativa de ver a mis amigos subirse un escenario y la verdad que rockearla. Esa es la palabra, rockearla. Ah, ¿no hicieron punk? Bueno, punkearla. Ahí va, vamos. Punkearla, sí. Punkearla. Hagamos la complicada. ¿Quién tocó primero? A ver, ¿cómo? Vos decís arrancó a la una. ¿Quién arrancó tocando? Una y media arrancó tocando Antihéroes. Antihéroes, bien. Sí, contanos sí. Un poco de Antihéroes. Y bueno, del show. Antihéroes, te cuento los cuatro integrantes. Sí, dale. Bueno, está bien, ¿no? Porque digo... No, digo, déjame que termine, boludo. Por perdón, dale, es que estoy emocionado, son los pibes, loco. Yo sé que sos rock, pero bueno, también existe la pausa. Bien. Ahí va, vamos. ¿Qué hacía Antihéroes? ¿Qué te llamó la atención de Antihéroes? Antihéroes tiene un sonido limpísimo, hermoso, muy profesional. Es un punk rock estilo Bad Religion, muy lindo. Los integrantes, los pibes son Roy y Lucas, son amigos míos. Después el chino que canta y Sol Barrett, que tiene un excelente apellido en bajo. Tocan un punk tipo Bad Religion, excelente, la verdad. No sé qué decirte porque tenés que escucharlo en YouTube. Suenan muy bien, o sea, suenan bien. Claro. Una banda profesional, así suena. Suenan bien, profe. Bueno, el chino es el cantante de esta banda. De Magma. También era el cantante de Magma, sí, banda sí, que sí. Ha sabido formar parte de festivales y le mando un gran saludo al chino. Exactamente. Estamos cruzando sí, por ahí. Sí. Le mando saludos a ustedes dos también, ¿se acordó? Sí, la verdad. Bueno, buena gente, más. ¿Viste? Buena solo cosita más quiero decirle al chino. El domingo, el torto hacemos, acuérdate. Nada más. Y entonces, dale, bueno, arrancó vale entonces. Y tenía que decirlo, si no, chino, un abrazo. Hagamos bueno. Apuestas. Nos contactamos con el chino y lo hablamos. Buscarlo. Fernet, yo apuesto a Fernet. Siempre en las apuestas con los primos, o los nietos más que los primos, suelo apostar Fernet. Pero bueno, si se prende chino, apostamos Fernet. Bien. Chino teléfono. Teléfono. Ahí lo tenés. Bueno, primero entonces, los muchachos de Antihéroes, después. Seguido tocaron los chicos de Sacato Civil, que son de San Pablo, Brasil. ¿Cómo es lo que te decía, ¿sabes? Una banda. La verdad, te digo, yo sé que los invitaron, o sea, porque agradecieron un montón, agradecieron que los invitaron a esta fecha. Supongo que tendrán más fechas por acá, o no sé, habrán venido a comprar de la buena, qué sé yo, boludo. Tal vez los conocieron a los pibes comprando de la buena allá en algún momento, le tiraron un centro. No, y dijeron, mis amigos no. Vengan, no, jamás. Jamás no. De los jamases. Mis amigos no, por favor, no nos metamos en eso. Los otros chicos no los conozco, Bardolino y Desacato Civil no los conozco, pero la verdad, un hardcore bastante pasado de rosca. Sí. Igual fue excelente. Había como detalle, que lo van a ver en las fotos. No traje las fotos, Nanu, perdón. van a ver en las fotos un viejo de saco y camisa. Qué lindo. Pogueando. pero a más no poder, ese sí estaba pasado. Ese no había tomado nada, ¿no? Ese no estaba, había tomado, estaba fresco como un elefante. Como una lechuguita. Bien, yo me imagino una situación, ahí estás en el medio del recital y de repente un tipo de unos 60, 70 años revoleando el saco hacia lo loco, agitando, podiando. Es un muchacho que quedó dando vueltas por la calle y dijo, oh, acá hay luz, entremos. Fresco como una columna de cemento, ¿no? Como más o menos, ¿no? Una cosa durísima por ahí también sería también. Bueno, y bueno. Eso fueron, digamos... pasaron las dos bandas, ya me nombraste ahí. Vamos con la tercera, que eran los Bordolinos. La segunda es Desacato Civil. Sí. Tercero tocó Bardolino. Bardolino. La verdad, yo lo puse en la nota, no sé, tendría que ver si queda bien, pero lo puse como Tetra Punk. Porque la verdad es que el nombre de la banda da, y era una banda así de punk y vino. El cantante estaba escabio. Era una fiesta, se cagaba de risa. Fue buenísimo. Tetra Punk. Fue buenísimo, no, sí, sí. Excepto una discordia ahí en el medio que tuve, pero fue algo personal. Lo dejamos de lado, pero la banda fue excelente. Una masa. Bien, una masa. Bien, bien. O sea, Tetra Punk. O sea, Tetra Punk. Medio cabeados los monos, pero la rompió. O sea, fue bien punk. Es que claro, es bien punk. Esa es la onda. Y además ya era tarde, ¿viste? O sea, tenés que aguantar, dale, hasta las 3, 4 de la mañana. Y dale, ya te tomaste un par de vino. Pongamos situación, ¿no? Arrancás, llevas... 12 de la noche, 12 y media de la noche, decís, bueno, hoy tocábamos con los monitos, toda la emoción, ya publicaste la última boludez en Facebook diciendo, por favor, vengan a verlos, manga de putos, y te vas para ahí a... Touch of Music, ahí en Belgrano. En Belgrano. Y claro, arrancaste cabida porque son todos amigos, y claro. Ya son las 3 de la mañana y tenés que subir a tocar. Obvio que vas a estar re mamado. Y sí, además pero bueno, par, actitud, loco, ¿no? Todo. El chabón además terminó gritando... Obviamente gracias a todos, porque la fecha fue gracias a todos, fue algo bien under, 30 pesos la entrada, imagínate. Sí. Era algo bien under y dijo, aguante la under, loco. Y yo no me pude resistir y dije, sí, loco, aguante la under. Y te sumaste ahí, te subiste al escenario. Sí, me resumé. No me subí al escenario, no, la verdad que no, esta vez no, pero pogué, sí, pogué bien, bastante. Bien, pogueaste bastante y creo que imagino que con Estás Muerta Perra ya fue tu momento de gloria. No, igual, sí, Estás Muerta Perra, la verdad te digo... Esa es una banda para verla en vivo. Imagínate, hicieron 16 temas. No tocaron más de 40 minutos, 35 o 40 minutos. Fue al palo, eran las 5 menos 10 de la mañana. Y se subieron y entrenaron. 1, 2, 3, 4, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Ya fue todo. Era punk del bueno, loco. Punk del agiten. Punk del fiesta. Punk del son las 5 de la mañana. Me chupan un huevo lo de Belgrano. No me importa nada. No, bueno, me bien. Importa una noche nada. A pleno punk. Realmente. A pleno. Vas a estar escribiendo sobre esto. Voy a estar escribiendo. Ya tengo un borrador de la nota muy lindo para los chicos. Después se lo voy a pasar a ver si están de acuerdo. Porque yo soy un poco sentimentaloide y capaz a los pibes no les gusta. Pero terminamos a las 5 y media de la mañana entre sonrisas. Y fue excelente. Me fui a tomar el 107 con los pibes, nos volvimos al barrio y todo lindo. Todo bueno, todo lindo, todo de fiesta. Bueno, bien, vamos a estar teniendo la palabra seguramente autorizada por los músicos, como nos dice recién acá Leandro Bonini. Así pasó entonces la cobertura del Festipunk que terminó cerrando la gente de Estás Muerta Perra. Ahora en un ratito vamos a seguir con más capítulo 250. Nos queda todavía la cobertura de Asesinos Seriales. Queda agenda, quedan noticias, quedate vos también. Escuchando, no sé si por primera vez en nuestro programa, a Fabiana Cantilo. No es la primera vez, pero es una de las pocas veces que pasaron. Creo que en 250 programas habrá pasado dos, tres veces. La verdad que no me acuerdo de haber pasado nunca a Fabiana Cantilo, pero bueno, usted lo dice, el musicalizador lo dice, hay que creerle, ¿no? Sí, una mujer en Argentina, por lo menos, con más rock que Fabiana Cantilo. Yo creo que siempre dije, para mí es la Piti versión mujer, Piti la, Álvarez. La Pita. La claro, la Pita. Digo, eso era medio... medio raro eso, pero bueno, dejémoslo ahí, ¿no? Bueno, cuestión es que Fabi Cantilo está sacando un disco ahora que se va a llamar Super Amor y lo va a estar presentando en el Teatro Ópera. Es el primer trabajo autogestivo de sí, la señorita Fabiana Cantilo. Señorita, no, ya señora. Sí, señorita. Ah, ya señorita. La doña. Casi, casi abuela. Sí, pobre, sí. Por dentro, decís vos que joven. Eso, bro, si todavía está ahí para entrar. Yo no te dije, no. Graciela Alfaro también está ahí, te digo, la misma edad. Bueno, pero esta tiene rock, la otra tiene quirófano, boludo. Bueno, se puso estética la cosa de repente. Bueno, cuestión es que saca nuevo disco y bueno, y dice que ya no es la misma de antes, que bueno, como que las relaciones con los hombres de ella como que le detonaban la locura y no, es como que siempre fueron su mayor droga. Dale, boludo. Dejate hinchar las pelotas. No, pero puede pasar. Ahora la culpa es nuestra, dale. Y mirá si sabe de drogas. Si lo dice ella. Yo estaba pensando cuando leía la noticia que puede suceder, o sea, hay personas que... O sea, hay personas que tienen esa necesidad de cariño y sí, como que se agarran a eso de una manera obsesiva, de una manera cíclica quizás, y toman de eso lo que es la adrenalina o la hormona que les genere en lugar de la droga. Pero no te enamores del tranza, boludo. Claro. No, bueno, lo que pasa es que en ese ambiente, boludo, ¿quién no es trans? Yo he escuchado que la flaca tiene un tatuaje zarpado en el brazo que fue justamente porque se había agarrado un chongo. Y el chongo era tatuador y que se había ido a nonear con el muchacho, pongámosle nonear, y se levantó con el tatuaje hecho. Tremendo, que no se acordaba. Ella no se acordaba de que le habían hecho el tatuaje. Tienen los brazos madre, padre y dealer. Con el celular abajo, ¿no? Para no olvidárselo. Cuestiones que Fabiana Cantilo dice ya no ser la misma y ahora va a sacar su nuevo material, escrito, compuesto y editado por ella misma. Vamos con más noticias. Fighters, el tema se llama Saint Cecilia. Gracias, Leito, por ahora la vista. Funciona, pero igualmente. El Santa Cecilia, que es la patrona de la música. Exactamente, sí. Por eso lo hicieron. Bien, justamente este EP que ya se puede descargar de manera gratuita a través de la página oficial de los Foo Fighters, tiene que ver con que es en honor, un EP en honor a las víctimas de los atentados en París. Y insisto con esto, ¿no? Anteayer mataron 140 y pico de pibes en África. No vi ni una puta bandera. Sí, la verdad que no. Porque lo tienen en Facebook. Debe ser por eso. Tampoco vi a los Foo Fighters haciendo un EP por ellos. No llega la música tampoco. No, claro, si le destruyeron todos los grabadores, boludo, ¿para qué le van a hacer música? Claro, si no lo van a poder escuchar. No, ¿para qué solidarizarse? Bueno, cuestión es que, aprovechando un poquitito los atentados, me parece más que en honor, me parece un aprovechamiento de esto. Sacaron un EP que tiene 5 temas nuevos. Uno es el que estamos escuchando. Después está también John, que no es con J, sino con S, como nuestro actor, el señor Penn. Claro. ¿Ven? Sean Connery. Claro, Sean Connery. Save Your Breath, Iron Rooster y The Never Ending Scythe, que son los nombres de los temas que contiene este EP. Que bueno, va a estar saliendo obviamente como, digamos, de una especie de adelanto también, ¿no? De lo que puede ser el nuevo disco de los Foo Fighters, que no paran de producir. A mí realmente me parece, ya cuando es una catarata de temas, no me gusta tanto. Hoy estoy por ahí medio negativo en cuanto a las noticias, pero me parece que en este caso, a mí particularmente, el disco anterior no me gustó. El sucesor de Wasting Light me pareció mucho más de lo mismo, y por lo que estoy escuchando, esto me parece también. Pero vos podés decir lo contrario, podés contradecirme a través de lo que son las redes sociales, y seguramente no será leído al aire. Sobre todo eso. Bye. escuchando al señor Jack White con su tema Lazarito, que es justamente el nombre del último disco vinilo que ha editado este inquieto artista. En este caso la noticia tiene que ver con que recién mencionaba justamente los vinilos y parece que va a estar abriendo una fábrica de vinilos justamente el señor Jack White. Claro ejemplo de que tiene plata puede hacer lo que quiere, ¿no? Porque yo creo que hay muchísima gente, muchísimos músicos, muchísimos admiradores del vinilo, por decir de alguna manera, ¿no? Que gustaría hacer esto y creo que mucha gente no lo puede hacer solamente porque no tiene la forma, ¿no? Digamos, el dinero como para hacerlo. Y en el caso de Jack White me parece que tiene como demasiado dinero para desperdiciar haciendo estas cosas que no sé si le da es lo que él quiere, digamos, ¿no? Porque después la música, como que él no para de hacer cosas, pero como que la música no va renovándola mucho últimamente. Se estancó con el lado musical, sino que se quedó más con el lado productor de hacer cosas para facturar. Bueno, habría que preguntárselo a él. Yo creo que eso es discutible igual. Hay muchos músicos que tienen que tienen el dinero. O sea, por poner un ejemplo, para Jam, que vino hace poco, sí. Tiene el dinero para hacer una movida de esta, de poner una fábrica de vinilo, que realmente yo lo que creo es que el chabón obviamente creó su sello y obviamente los vinilos va a editar a través de su sello. Sí. Y más allá de gente conocida o de bandas conocidas como la suya que va a editar en vinilo, también, según leo en la noticia, la idea es hacer que bandas más chicas, bandas independientes puedan llegar a este formato. Y eso me parece rescatable. Sí, la plata la tiene, obviamente, la va a invertir donde se le cante el orto. Tendrá muchas más inversiones que le dan un montón más de guita que esto. Pero al poner algo de esto al servicio, bah, según dice acá, al servicio de bandas chicas, sería genial. Idea, ¿no? Después veremos si sucede, ¿no? Pero como sí, idea, genial. Yo creo que no está mal la idea, me parece que está bueno. Ahora, el tema es que cuánta gente escucha vinilo. Hay un mercado, obviamente, pero yo creo que está en expansión igual el mercado de vinilo. Puede ser. Realmente me parece bastante incómodo, ¿no? Pero sí, la verdad que sí. Sobre todo incómodo, pero bueno. Y frágil, además, porque es. Y en calidad de sonido. Y el reproductor de vinilo portátil. Claro, sí. Estaría bueno para instalar uno en el auto, ¿no? Sí, una mochila, tipo una mochila, así con que reproduzca vinilo. Bueno, otra que Disman, un vinilo, man. Jack White va a estar sacando su fábrica de vinilos y bueno, desde acá te lo contamos, básicamente. Yo les planteo una pregunta a ustedes que están acá junto conmigo, Nacho, junto al señor Leandro Bonini. Más allá de todos ustedes que están del otro lado, que son tremendos millones de gente. Casi cuatro. Más o menos, más o menos. Estamos en ese pico de rating. 3.964.254 personas. Excelente. Un 10% increíble. Del padrón. Increíble. Bueno, la pregunta que les pensaba hacer es... Esto que estamos escuchando, Helter Skelter, ¿no les parece que podría haber sido claramente un tema nuevo hoy? Decía decir un estreno. Sí. Sí. Es totalmente actual. Es una cosa que vos decís, esto fue hecho en 1968. Sí, los sí, tipos sí. Estaban 40 años adelante, increíble realmente. Estaban siglos adelante, realmente es... Para mí, es la pila fundamental del rock, claramente. Es el artista, loco. El artista no es. O sea, el artista real. El artista es el que no lo podés definir. El que no puede decir, este chabón está acá o este chabón está mucho más allá. Es un ente, es como que existe. Y es su arte, básicamente. Y eso eran los Beatles, ¿no? Bueno. Sí. Me lleva la pregunta, ¿no? ¿Por qué los demás estábamos como tan retrasados, digamos, ¿no? Con respecto a eso. ¿Por qué no podemos ir? la persona está mostrando su arte, ¿no? Está mostrando que está más adelante. Claro. ¿Por qué no seguir ese buen ejemplo, digamos, ese buen camino? Yo creo que lo han seguido más de uno, lo han seguido sí. Y de ahí ha salido mucho. Claro, yo creo que lo que dice Nacho es retomar ese camino y llevarlo a más. Porque sí, podés imitar a los Beatles. De hecho, hay bandas que hacen, viven de eso. Pero el retomar eso y llevarlo más allá. Claro, hacerlo evolucionar. Es más allá. No quedarnos con eso y estancarnos. Claro. Ver allá, pero ver más allá. Claro. Cuestión de. Es lo que hacía. Horizonte, un novelón. En Magazine, ¿lo puedes ver o no? No sé, la verdad que no sé si lo tengo Magazine directamente, pero te diría. La verdad que no lo tengo la más puta idea. Cuestión es que, bueno, todo esto se va a estar subastando el primer álbum. Que salió del álbum blanco, justamente el ejemplar 000001, pero no sé por qué tantos ceros a la izquierda, ¿no? Si están todos al pedo, claramente. Y se va a estar haciendo el 3 de diciembre. Resulta que cuando salió el disco en 1968, les dieron uno a cada integrante, ¿no? De la banda. Dicho sea de paso, Paul McCartney reconoció que tenía el 002. Y Ringo Starr se había quedado con el primer ejemplar. Y esto se va a estar subastando el 3 de diciembre. A ver, me parece una estupidez pagar tanta guita por una cuestión de decir, bueno, tengo el disco número uno. A mí me parece una estupidez, pero para coleccionistas está muy bueno, ¿no? Igual, imagínate. Va a iniciar la subasta de un disco importante, ¿no? Es el primero que salió. Sí, imagínate igual que lo compra, realmente tiene plata para gastar. O sea, decíamos recién de Jack White, claro. Que compra el número uno del blanco. Está bien, el álbum blanco, todo lo que quieras. Es porque tenés mucha guita y no sabés en qué gastarla, básicamente. Si lo va a tener adentro de una vitrina ahí que no lo toque nadie. Claro, bueno, es justamente de colección. Cuestión que los Beatles siguen estando vigentes y su material sigue valiendo fortuna. Cualquier boludez que se encuentre en los Beatles sale una fortuna y hay una subasta atrás de ello y mucha gente sacándole el jugo. Realmente, a nosotros el mejor jugo que nos dejaron es su música. Como vamos a amanecer y yo no sé si hay que esperar o enloquecer. no es lo mismo. ¡Che, amigo! ¡Qué buena banda, loco! ¡Qué buena fiesta, por favor! Fiesta, ¡qué buena fecha! ¡Qué bien que le hemos pasado, realmente! Estamos escuchando Asesinos Seriales. Es el momento de contarles lo que fue el show de los 15 años de Asesinos Seriales, que, bueno, fue el sábado pasado en el Palermo Club. Así nos hicimos la escapada y estuvimos casi todos. Casi decir, todos. Casi todos. Por lo menos estuvimos todos los importantes. Ya. Bueno, sí, no te están dando pelota, sin campeón. No, la verdad que realmente... Como siempre están boludeando. La otra nos putean, bueno, está bien. Insisto, los entretelones de este programa es muy divertido. Bueno, cuestiones que tocaban ahí, cumpliendo 15 años los muchachos de Asesinos Seriales, entramos... Justo para cuando arrancó el show. Pero, justo, sí, sí. Bro, arañando la entrada prácticamente. Sí. Se arañó, pero llegó. Sí, llegamos justito cuando ya sonaba la apertura. Ahí apretando los cantos, diría yo. Sí. Pero sí, valiente, es más, valiente. Lo vimos ahí al pelado Botón que se hizo cargo. Al pelado se hizo cargo. El cantante que sacó la gorra y dijo: yo soy un pelado Botón. Dijo, yo soy un pelado Botón, pero estaba haciendo un enganche. Lo interesante del show me pareció. Sobre todo lo más interesante fue que hicieron una cronología con los discos. Arrancaron tocando desde el último disco hacia atrás. Sí, exactamente. Desde Multiplicados hacia atrás fueron. Y arrancaron justamente con el tema que hacen con Pulpul. Sí. Que es el Hormigas. Cantante de Hormigas. Escape. Hormigas. Agarran con Hormigas y después Gas Pimienta. Y para romper ese tema que te sale y te parte la cabeza. Gas Pimienta te parte la cabeza, sí. Posta. Bueno, el señor Leandro Bonini prometió poco, hizo poco. Podemos decir que hizo poco. Vamos, ustedes podemos me dieron... decir que hizo poquito de estuvo ahí, estuvo en el poco, poquitito. Se nos escapó, dijo que hizo el poco. Claro. Estamos seguros. Sí, yo en algún momento lo vi por ahí por el suelo, pero bien dentro de todo. O sea, se levantó rápido. ¿Le pegaste el grito ahí a los chicos, para que te... No, lo que... Yo fui con... La mala elección del pantalón fue que yo fui con pantalón largo, pero igual me lo arremangué, me chupó un huevo todo. Las zapatillas fueron otra mala elección porque se me salían, estaban con los cordones sueltos y bueno, mala elección. Y con remera blanca, especialmente para que me vean. Luego a la salida del cantante me dijo que me vio, lo cual era la idea, porque yo estuve en el pogo, acá digan lo que digan. Acá yo no vi a ningún otro integrante de Pasar la Onda meterse en el pogo. El resto de los integrantes de Pasar la Onda, ¿prometimos pogo? ¿Cuántas excusas, no? A todo digo, esto. Yo no prometí pogo. Demasiadas excusas. Estuve saltando. Que las zapatillas, que el pantalón, que el piso no era lo suficientemente duro. Dale. No sé, yo no prometí pogo. Me están difamando. Yo dije, quiero ir a ver la banda, hace mucho tiempo que tengo ganas de ir a ver la banda. Y de hecho fuimos a ver la banda. O sea, estuve ahí, no salté tanto porque estoy medio viejo, pero me hago cargo por lo menos. Yo también, yo estuve en el pogo, me tiraron dos veces la misma canción y me levantaron al toque y me hago cargo. Muy buena onda en el pogo, ¿no? No, o sea, no, el pogo fue, la verdad, respeto a la gente de Asesinos Seriales, Formoso, me encantó. Y sobre todo, lo que hay que rescatar es eso, chicos. El pogo no es violencia, el pogo es descarga, el pogo es estar todos con todos. La prueba es que apenas te caes, estirás una mano y siempre hay alguien que te levanta. Siempre, al instante te levantan. Vimos es un pogo hermoso. Mosh, un poco lindo. ¿No? Eso se puede ver en las fotos. Sí, esa foto sí, de la señorita Nanuay. Hay gente haciendo mosh. La verdad que, como decís vos, ¿no? Hubo mucha gente haciendo pogo. La verdad que creo que todo el show fue un show largo, sí, realmente. La olla no se desarmó nunca. 30 temas y la olla no se desarmó nunca. Pasamos la traducción abajo. Olla. Dígase del lugar donde se arma el pogo. Claro, la ronda. Se, digamos, se aleja y deja una ronda, un espacio vacío. El circulito donde de pronto salen todos como a dar vueltas y de pronto... ¡guay! Claro, cuando estalla, pum, ahí todo, en la olla. No, no importa, yo lo aclaro porque hay gente que por ahí nunca fue un pogo y lo aclaramos, ¿por qué no? Nunca está de más. No como, sé si dijo eso Nanu, pero me como parece. Como varios que... integrantes de Pasar la Onda, me parece. Claro, no, yo me he metido a varios pogos, admito que estoy viejo para el pogo ya, pero bueno, nada, nunca se sabe, ¿no? Por ahí es como que. Hay que tener ritmo al pogo, hay que estar en ese ritmo, hay que estar con esas ganas, hay que estar descansado. También hay que estar descansado. Pero bueno, volviendo, sí, la verdad que sí. Volviendo al meollo, al show en sí, largo el show. Disfrutado, se los veía muy pero muy contentos a los pibes. Realmente a mí me llamó muchísimo la atención el saxofonista. Lo que bailó ese muchacho. Sí. Fue su noche. Estaba como loco. Bailaba mientras tocaba el saxo, loco. Eso no es ninguna boludez, vamos. Pero aparte, agitar, en un momento, creo también mencionar la coordinación de los vientos, ¿no? Sí. Los vientos en varios momentos se metían adelante, hacían pasitos. La verdad que se notaba que estaban disfrutando muchísimo. A mí me pareció eso, por lo menos, no hablo solamente de los vientos, también los dos violeros. Muy bien, Gonzalo y el otro muchacho que en este momento no me acuerdo el nombre. Un saludo a Gonzalo, si nos están escuchando, sí. Un gran abrazo, la verdad que él estuvo con su cresta, digamos, zarandeándola, como decíamos recién, en sudor, pero gracias a Dios no le pegó a nadie, seguramente le tiró agua a alguno, pero bueno, en ese momento recibís un chorro de agua del violero y creo que los fans están contentos. Es como una bendición, ponele. ¡Claro! Es la bendición que más la querés, gente. No, mini Patris, ahí está. Realmente, un gran show, realmente un gran show. Honestamente, después de tantos años de escuchar a la banda y no haberla ido a ver nunca, me quedo con la mejor sensación que me pude haber quedado, que es que colmaron mis expectativas y las superaron. Es muy importante por ahí, porque uno por ahí a veces tenés muchas ganas de ver un show y a veces el show por ahí no está a la altura de tus ganas. Linkin bueno, Park, por ejemplo. Son cosas que pasan, ¿no? A veces te pasa que te vas a ver un show y te encontrás con un chasco. Bueno, a mí no. A mí me quedaron más ganas de escuchar Asesinos Seriales, por ejemplo. Es que salieron con todo a romperla, a estallarla en cada tema, a salir bien arriba y con ganas de fuerza, ¿no? De ver poco abajo y que se mueva la gente. No pararon en ningún tema, ¿eh? Son todos los temas. O sea, hay temas que empiezan de repente un poco más abajo, pero todos se ponen y fueron 30, chicos. O sea, dos horas de show no pararon en ningún tema. Realmente sonaron muy, pero muy bien, festejaron 15 años, grabaron seguramente también imágenes, estuvieron contando, vimos gente que estaba grabando imagen directamente, me acuerdo de una persona que estaba en la caja, más o menos así, directamente así enfrente a lo que era el escenario, que prácticamente no se movía, tenía la cámara en las manos, y lo que no entendía yo era por qué tenía las manos en la cámara si la cámara estaba en un trípode. Le habrá dicho a la flaca. Tenera, por si las dudas. Vos tenés la cámara quieta y la piba se puso un trípode. Y se puso, haciendo que la tenía, y dijo, cobro igualmente por esto. Y miren qué bien que filmé. Ojo, claro, no se movió en ningún momento. Mirá qué buen pulso que tengo también. Puede haber sido. No, bueno, la verdad que estaremos esperando ansiosos ese material fílmico que va a estar trayendo seguramente Asesinos Seriales en un tiempo. Y la verdad que de acá, bueno, felices 15 años, muchachos, la verdad. Un cumpleaños muy, muy, muy feliz. Una gran, gran fiesta de cumpleaños. Nos regalaron calcos a la salida también. Sí. Así que, nada, impresionante. Gran show de los Asesinos Seriales. Realmente desde acá se los recomendamos. Escuchen a la banda porque la descosen. Así, de esta manera, culminamos con la cobertura de Asesinos Seriales. Y en un ratito seguimos con más capítulo 250. Porque sí, todavía nos queda más. Con tu vaso de vino y nada más, tomando por esa mujer que hace rato que se fue y que vos sabes que nunca volverá. La, la, la, la, la, la, la. Y en el fondo de su alma siempre está la esperanza de volverla a ver. Volverla a ver una vez. Y mientras sentado en el bar, arruinado, te encontrás con tu vaso de vino y nada más, tomando por esa mujer que hace rato que se fue y que vos sabés que nunca volverá. Oh, no, no, no, no, no, no. Y en el fondo de su alma siempre está la esperanza de volverla a ver. Y mientras tanto hoy lo pueden encontrar. 76 voy a desaparecer. En el modelo 76 voy. Estamos en agenda de domingo, te pasamos fechas para que también este domingo puedas mover el esqueleto, mover el orto, mover la patita, básicamente moverte. Esa es la idea de la agenda. Estamos escuchando a Pil y los Violadores de la Ley, que van a estar sonando junto con Ojalá Mueran, lindo, Clonax y En Doble Sentido. Esto va a tener lugar en el Club Tucumán Andrés Baranda 941 en la localidad de Quilmes. Nos vamos para la zona sur y suenan haciendo Modelo 76, lo que me gustó. ¿Puedo decir la buena y la mala? La buena. Pil y los Violadores, ¿no? Que la buena es que los Violadores se van a estar volviendo a juntar y van a estar tocando en marzo en el Luna Park. Sí. La mala es que se vuelven a juntar solamente para presentarse en Vorterix y que anunciar la reunión con Pergolini como me pareció como medio caretón. Desde el punto de vista, ¿no? Que hablamos de Piltrafa, que siempre pintó ese lado comunista, ¿no? Ese lado en contra. Pará, porque Piltrafa vivía en Miami. Miami. Te digo. Como que siempre de Miami especialmente para dar esa noticia y volver a juntarse y tocar ahora, como que me pareció demasiado... Muy tirado de los pelos, ¿no? Como armado, ¿vos decís que hay complot? No sé si decirlo así, pero como que se reúnen justamente, justo llegan al programa de Pergolini, claro. Así como una rehistoria. Justo Pergolini tenía ganas de anunciar una reunión y de prestar el teatro para eso, y seguramente no le interesa la guita. No. Bueno, igual tampoco, a ver, siempre hablamos de profesionalizar el rock, de ponernos a laburar. Yo acabo de decir que grité aguante el under con lo de Bardolino. ¿Y qué tiene que ver profesionalizar eso? Profesionalizar. El under sí, no tiene que ser sí, profesional. No. Si significa esto, profesionalizar mis pelotas. Yo hablo de ser consecuente con lo que uno dice, con lo que uno demuestra. Sí, bueno, hay que ser consecuente, pero toda tu vida sos consecuente, siempre sos consecuente en todo lo que haces y decís. Eso es lo que apuntás siendo un comunicador social. Bueno, bien, vamos, Nacho. Me parece que no pasa tan así en realidad. La realidad es esa. Cuestiones que van a estar sonando Pil y los Violadores en el Club Tucumán. Y ahora la última fecha de la agenda que tiene como protagonista esta banda que está sonando en este preciso instante. Es madrugada y ya cerramos. Estamos serios. No sale nadie de acá. Ya nadie baja. De rock y nuevo, justamente esto es lo nuevo de Cielo Raso, se llama Tierra Nueva, el tema se llama Alisten. Van a estar presentando justamente este nuevo material en el Teatro de Flores. Ya lo han presentado en Rosario, su ciudad natal, y donde realmente son locales los muchachos de Cielo Raso, y en este caso se van para el Teatro de Flores. La verdad no escuché todavía este nuevo disco, pero siempre un material de Cielo para mí es digno de escuchar, siempre Por lo poco que pude ir picando yo, que no lo escuché todavía completo, me pareció que viene por la onda del CD anterior de Sideral, ¿no? Una mezcla de Sideral, un poquito de Compost, pero me parece que es una banda que hay que darle un poco de más de trascendencia porque tiene un mensaje. Mensaje no, pero digamos por el lado de la música, güey, ¿no? Musicalmente, como que musicalmente viene por un lado nuevo, tratando de inventar, y me parece que eso se merece un poco más de que tengamos un poco más de atención. Sí, lo bueno que me parece también de Cielo Raso es que no paran los chabones, que siguen tocando siempre, por más que estén preparando discos. Dicho de paso, este disco lo grabaron y siguieron tocando en el medio. La verdad que me parece eso súper rescatable porque, bueno, es lo que hablábamos antes también con los chicos de Loco de Nacimiento, ¿no? Se dedican a la música y laburan con la música. Así que la verdad, desde acá, felicitaciones a la gente de Cielo Raso por este nuevo material y lo van a estar presentando este domingo en el Teatro de Flores. Esta es la última fecha que tenemos para la agenda del día de hoy. Quédate porque queda más capítulo 250. Escuchaba esta musicola, que significa que estamos llegando a la sección de música delicatessen musical, como les suelo decir, de Pasar a Onda, que es esta onda, no la tenías. Temas diferentes, temas que ya probablemente tengas de alguna manera, pero así como te los presentamos nosotros, no. Ahí va el primero. Haciendo algo ha cambiado originalmente de Papo. Se viene el segundo tema de esta onda. No la tenías. ¿Se escucha? We'll be right back. gente, esto es Esta Onda No La Tenías. Por si alguna vez no escuchaste esta sección, por si jamás escuchaste esta sección, se trata de esto, ¿no? Temas hechos diferentes. Y creo que este tema está más que diferente. Primero el de Camus, haciendo algo cambiado de Papo, más rockero por ahí, no tan blusero como suele ser original. Solo algo ha cambiado ahí, en este caso. Solo algo, exactamente. Muy bien, Nachito. Algo había cambiado nada más en ese, y en este tema cambió bastante. Me parece que es una imagen pagana, más que pagana, es más terrorífica, diría yo. Eléctrica, más que te viene el cuco de fondo, la luz mala. Claro, es como que te asusta un poquitito. Bueno, no, igual el tema, perdón, si puedo meter acá un meta, algo, meta lo que quieras. Meto, dale. Es un tema bastante oscuro, Imágenes Paganas. Realmente, por más que bueno, con la voz no se nota la voz original, este está muy buena esta versión. Muy oscuro, muy lindo. Originalmente de Virus, hecho en este caso por Mastifal. Así entre cagadas a pedos habituales, ¿no? Se acaba el capítulo 250, cagadas a pedos, Madi Nacho. Es buena esa, me gustó. Pero bueno, uno se silencia y la otra habla. Vale, ¿para qué lo callo? Pues son mujeres, pero boludo. Son mujeres. Es difícil. Si no callar, pueden hablar, les cortás la vida, boludo. Claro, es muy difícil para ellos. Se hace el romano. Esto es el aire, chicos, estamos en el aire. Yo soy gordo, feo y estoy desnudo. Está claro, tiene que mantener el personaje al aire el señor Leandro Bonini. Bueno, se nos va acabando un capítulo más, el 250. Por ahí será un capítulo extraordinario por la cuestión de que llegamos a 250. Básicamente por eso, ¿no? No porque haya habido algo así como ¡wow! Sí la pasamos muy bien. Nuestro primer cuarto de nuestro primer milenio. Exacto. Como programa, ¿no? O sea, va a pasar de generación en generación. Y si vos verés, mirá, de bueno, generación en degeneración. Bueno, degenerándose está hace rato este programa. La verdad que sí, viene cada vez así. Y ahora que llegué yo, más en picada. No, mentira. Yo creo que seguimos creciendo, ¿no? Lo cual es muy importante. Yo de mi lado, lo único que realmente estoy muy, pero muy contento es el hecho de que remarco siempre, lo hago a diario, eso es un ejercicio que prácticamente todos los días lo hago, es el hecho de agradecer el hecho que puedo hacer lo que me gusta. Sí, dije 43 veces el hecho, Mele, gracias. Te estoy vamos a regalar un helecho. Linda planta, ¿eh? Sí, es un helecho, pero a la mierda con todo lo que dije. Lástima que no se puede fumar. Lo que dije, ¿no? Lo que dije no era importante. El hecho es un desecho. Agradecer el hecho de que no es una planta, sino que podemos hacer lo que nos gusta. No todos tenemos la oportunidad de poder hacer lo que nos gusta. Hay mucha gente que puede vivir de lo que le gusta, no tanta realmente. Y hay mucha gente que no tiene la más puta idea de lo que le gusta. Yo, por lo menos en mi caso, sé lo que me gusta. Y realmente agradezco poder hacerlo. Yo. Y cuando son estos programas que son así, cuando se cumplen números, así con 250, es como que me hago una especie de balance y decir, bueno, puta, estamos haciendo lo que nos gusta. Así que toda esta mierda vale la pena realmente. Y eso quería decir. Y ahora me enojé. Sí, papá, tenés razón. Ahí está, así me yo gusta. Estoy muy contento, loco. Yo estoy muy contento porque yo también estoy haciendo lo que me gusta, gracias a ustedes. Sí, Leo, así que gracias. Sí, felicidad, loco. ¿Y cómo se siente? Se siente hermoso, se siente hermoso. Cada jueves llegar bien acá, se siente bien. He llegado de mal humor, me han levantado el ánimo. He llegado con pálidas, me han sabido confortar. Así que no tengo más que agradecerle, loco. 250 y vamos por mucho más. Vamos por más. Nacho, ¿vos estás feliz con todo esto? ¿Te gusta hacer todo esto? ¿Estás feliz? ¿Lo disfrutás? Sí, como que disfruto cada momento en que hago cada cosa, ¿no? Como que... ¿Cada momento disfrutás? Mirá qué groso. La idea no es demostrarlo, la idea es sentirlo. Me chupo un huevo que ustedes sepan lo que yo siento. Yo demuestro lo que quiero y siento lo que quiero. ¿Estamos? Bien. Y no me hagan enojar otra vez por afuera. Por afuera, por adentro seguís disfrutando cada segundo. Nunca deja de disfrutar el señor Juan Ignacio Miranda. Bueno, claro, me parece muy bien. Juan Ignacio porque Miranda se sienta arriba mío. Operación técnica y en la co-conducción. Ah, no, digo, pena afuera, no tampoco. Me siento a veces hablando solo realmente. Hay alguien del otro lado, me imagino. Bueno, sé que alguien por lo menos hay. Nachito, estás. Sí, porque se ve a la pared porque imagino que hay gente del otro lado. Nachito, has estado una vez más en la conducción, en la co-conducción, perdón, y en la operación técnica. Una vez más y espero que los próximos programas sigan siendo cada vez mejores, digamos, ¿no? Como que no paremos de crecer. Exactamente, que sigamos. Exactamente, tú te robé la palabra en este caso. En la fotografía, en los videos, ha estado la señorita Nanu Uwaki. Hola. ¿Tú te habíamos saludado antes? No te presentamos. No. Ah, no, la saludamos cuando justo se fue. No estaba. Es verdad. Claro. Estaba buscando provisiones. Fui a comprar provisiones. No te escucho una mierda. Fui a comprar provisiones. Ahí está, fuiste a comprar provisiones. Y bueno, gracias a Dios. Y coincido con vos, Cris. La bien, verdad que yo también, desde que estoy acá en Pasa la Onda, siento que hago que este momento del día estoy haciendo lo que me gusta hacer. Y bueno, y se que me voy, claro, lo disfruto y me voy orientando a eso. Y bueno, gracias, Pasa la Onda. Genia, la señorita Nanu Uwaki en fotografía. Tenemos muchos saludos hoy. Tenemos muchos saludos, sí, qué bueno. Por Twitter, por Facebook, Pasa la Onda. Bien, a ver, nómbreles, a ver, tenemos. Bueno, tenemos nombres de personas y de bandas. Y de bandas. Claro, porque hay bandas también. Bueno, hay bandas también, quiso aclarar eso, no la mate, hijo de puta. Maldito. Andrea Miranda. Saludete a Andrea Miranda. Sofi Guay, nuestra hermana. Sofi Guay, un gran abrazo, una genia también. Fede Mato. Sabemos quién, pero también te mandamos un gran saludo, todos, eso es importante. Nuevos oyentes. Que nos fueron tuiteando, retuiteando, me gusteando. Bien, o sea que. Participando como, mucho en las redes sociales. No es como dice Mele que tenemos un millón, sino que tenemos menos, pero bueno, por lo menos tenemos a alguien. Sí. Vamos, bien ahí. Entonces, ¿qué más? Isobela Love. Isobela Love, mirá. Daniel Vámolo Redó. Claro. Mira ahí, Vámolo Redó. A pleno, macho. Dale, ¿qué más? Rodrigo Ezequiel Graíño. Bien, saludete. Una pareja de amigos que están viviendo en Londres y nos están escuchando. Coming from London. Sí. Say hello to you. Patti Calamaro. Patti Calamaro. Ella se llama Patricia, pero yo la conozco, Patti Calamaro. Pato. Y su novio Mariano Urdueña, un capo también. Le mandamos un abrazo grande. Pato Callejero, Dante Fórmica. Bien, y bandas tenemos a... 432 Oficial, La Condena de Caín y Limón Producciones. Bueno, les mandamos un gran saludo a todos ellos y a todos los que están escuchando. Y loco de nacimiento, bueno, que también se estuvieron ahí retuiteando y demás. Nanu, vení. ¿Algo más que quieras agregar, Nanu? Un saludito a alguien, a alguna persona que quieras mandar saludos, que querés, no sé, querés decir algo más. Este es tu momento. Sí, le voy a mandar un saludo a Alejandra Morisi. Bueno. Que es una amiga mía de muchos años y la quiero quiero. Ahí está, muy bien. Hoy es Nano Love, le mandamos un... El momento gran... torta, pues. Es Nano Love hoy, así que te bancamos. No sé, estoy como romántica, no sé qué me pasa. Bueno, Nacho, teléfono. No la tiren para ese lado. Ah, no, romántica, no, o sea, ¿cómo por otro lado? Claro, amorosa, expresiva. Sentimental. Claro, ahí siempre está. Lo tiran todo. Y bueno, acá tenemos la idea, fíjense. Sale con amor. Con amor y despacito. Bueno, bueno, es tremendo. No se puede contener el loco. El señor Leandro Bonini, la co-conducción de este programa. Muchas gracias, loco, muchas gracias. Estoy contento, ¿qué te voy a decir? Bien, estoy contento, bien. Gracias a todos ustedes. Estamos todos hoy encima, bueno, falta la Gigi Rock, que está como líder en una fiesta de fin de año, de New Year. Le mandamos un saludo también. El grande Abdel que está acá, Cristian, Nacho, Mel, Nano, aguante todo. Aguante todo, creo que lo resume. El señor Abdel Wagi, vení, saludá también al micrófono, véngale. Abdel, ¿cómo escuchaste hoy el programa? ¿Qué te pareció? No lo escuché mucho, no lo pude escuchar mucho, la verdad, pero... Estás acá desde que pienses, ¿cómo lo escuchaste? El 250 y me gusta eso, la verdad. Bien, ¿le pones la manito así para arriba? Que por el Facebook. Demasiado. Por el Facebook le decía, no. No, con ese dedo no, pero del medio no. No, pero en realidad, yo sé que en realidad no vengo mucho. Pero las veces que vengo, lo vengo porque me cago de risa y bueno, justamente creo que tiene algo que ver con lo que dijiste vos hace un rato. Bien, hacemos lo que nos gusta. Hacemos lo que nos gusta. Bueno, gracias, Abdo, por estar acá. Sabés que te bancamos siempre, Abdel. Siempre digo Abdo, boludo. Pero porque me sale decirte Abdo de corazón, más que. El otro hermano se llama Abdo. Claro, ese es el tema. Bueno, pero vos sabés que al otro no lo conozco. Al otro no lo conozco. Yo ya lo he visto una vez. Así que, Abdel, gracias por estar. Sabés que siempre sos bienvenido. Te sigo como que, bueno, pelotudo de mierda, gracias por haber. Me dejaste picando, boludo. Gracias por estar. La señorita Melissa Iliarraga, Mele Iliarraga, para que no se enoje y me pegue como me pegó la otra vez. Sí. Bueno, lejos, sí, ahora. Sí, estás lejos, por suerte sí. Te pusiste lejos, gracias a Dios. Agarra el micrófono, porque si no con vos no puedo hablar. Disculpame, boludo. Lo que pasa es que yo hablo en otro idioma, sí, no. No, porque como que viste el. Es tuyo. Es mío el micrófono. No, puede ser. No sé si lo compré yo, pero bueno, no importa. Ponemos que sí. Bueno, ¿lo pasaste bien, Mele? Sí, re. ¿Vas a seguir estando en los 250 próximos programas? No sé. Buenísimo. Vamos, gracias a Mele por el reemplazo. ¡Vamos! Lo logré. Yo hincho por Mele, loco. Aguante la Mujer Maravilla. Ahí salió el otro pollerudo. Sí. Bueno, Mele, ¿la has pasado bien? Sí. Bueno, ¿tenés algún mensaje para la people? Bueno, nada. Ya que todos están sentimentales, voy a decir que. Yo no. Púdranse, malditos. No, posta que los requiero. No me hagas redondear porque no. Yo controlo los tiempos y no voy a redondear nada, los quiero. Bueno, gente, todos nos queremos mucho realmente acá, así que bueno, muchas gracias por estar de otro lado. Realmente los 250 programas estos serían totalmente al pedo si no hubiese alguien del otro lado metiendo me gusta, hablando, comentando. Si no quieren hablar, no hablen, pero por lo menos pasen la onda en sus casas, en sus vidas. Traten de poner un poquitito, un granito así chiquito de arena, todo suma. Aunque sea bardeanos, con que nos bardees quiere decir que en algo te afectó lo que hicimos. No importa, si hablamos bien o mal. Fibra sensible. Con que hablen no es suficiente, ¿no? Bueno, no sé si tanto suficiente. Y recuerden Radio Escuchas. Pasen la onda, justamente, ¿no? Colaboremos con todo esto. 250 programas. Recuerden Radio Escuchas, una aclaración que Mel está soltera. info@pasalaonda.com.ar. Mande mail con foto y, por favor, foto de cara y de pene, dentro de lo posible. No. Ya que estamos, pedimos bien. La de cara no es tan necesaria. Bueno, gente, la otra puede ser una mentira, así que no quieren esa foto. Bueno, pero no sabemos. Dejémosle ahí al libre albedrío. Bueno, gente, pasamos la onda. Lo hacemos hace 5 años. Hoy cumplimos 250 programas. Mi nombre es Cristian Devoto. Gracias por estar del otro lado. Es un orgullo estar haciendo esto que se llama Pasar la Onda. Nos vamos con música. No podía ser de otra manera. Nos vamos con el tema que arrancó todo esto. El primer tema que sonó en Pasar la Onda fue este. Nos vamos con Alma Fuerte haciendo Desde el Oeste. El capítulo 250 es historia. Iremos por más. Dale. Joven muerto.